noches, amigos y de los otros. Bienvenidos a El Abrazo del Oso, un programa que nunca fue diseñado para romper moldes, porque aquí no usamos nada parecido, no os preocupéis. La forma de este abrazo es una sorpresa, incluso para nosotros, así que os invito a descubrirlo juntos, o mejor, vamos a crearlo juntos. Desde esta decimosexta planta de nuestro edificio central de oficinas en Madrid, podemos observar un mundo lleno de luces y de sombras. Unas deslumbran, otras nos confunden, contrastes que por otro lado le dan gracia a todo esto, pero no por ello vamos a conformarnos con lo que existe allá abajo, si os parece. Vamos a intentar apretar fuerte con este abrazo y morder si hace falta. Y es que desde aquí, entre las sombras, vemos muchos vicios. No sé, por ejemplo, pues vemos adictos al dinero, a la bebida, al poder, o incluso a meterse en la vida de los demás. Heroinómanos, banqueros, cocainómanos, alcohólicos, políticos y católicos, dispuestos a cumplir con su adicción cueste lo que cueste. Hemos podido ver esta semana una campaña publicitaria muy especial. En ella aparece un lince ibérico con el cartel de protegido y a su lado un bebé, bajo la sombra de la nueva ley del aborto, preguntándose, ¿y yo? Ante los 6.800 millones de seres humanos que habitan o pisotean el planeta, un pequeño lince ibérico, de los apenas 200 que quedan, mira desde su pequeño hábitat y con resignación esta campaña, bien protegido, eso sí, por su cartelito. Justo la semana en la que conocimos el asesinato a tiros y atropello de una lince embarazada de dos cachorros en Doñana, eso sí, es un aborto. Muy mala comparación, señores de la Iglesia. Yo les propongo un nuevo proyecto publicitario mucho más acertado, a ver qué les parece. ¿Por qué no en lugar de un lince colocan bajo el cartel de protegido y muy protegido a un obispo? Dando abrazos de oso con fuerza, hoy 18 de marzo de 2009. ¿Qué os parece si empezamos con nuestra sintonía y os contamos de qué va a ir el programa de hoy? La des. Pues sí, muchos temas y muchos abrazos de oso para hoy en el programa. Esta noche, por ejemplo, vamos a hablar de Michael Jackson. Resulta que se ha hablado mucho de que esta gira que inicia el Rey del Pop va a servir para pagar sus deudas. Lo que descubriremos hoy también es que parece que algunos quieren aprovechar para acabar también con toda la crisis, si hace falta. Al menos la de ellos. De aprovechados está este mundo que observamos desde aquí arriba, muy, pero que muy lleno. Pero no solo de crítica vive el hombre, hoy saldremos a la calle y de fiesta, entre petardos y whisky, vamos a daros una vuelta por las fiestas que se viven en estos días del final del invierno. Y del invierno al infierno. Con Luis y Llana cerraremos esta noche nuestro bloque de visitas a los territorios de Satán. Con Luis y Llana y también con alguna que otra misa negra, a ver qué os parece. También visitaremos las salas de cine, las de hoy, con la película de la semana, y las de siempre, con el 40 aniversario de la publicación del libro de Mario Puzo, El Padrino. Revisaremos, por supuesto, la primera de las películas míticas que dirigió Coppola. Todo esto abrazando y apretando con muchas ganas. Quédate, vamos a empezar. Eduardo Moreno os saluda en nombre de todo el equipo del programa, con Fernando Moreno, Ángel González a la técnica, con Ana Muñoz, Irene Fernández, Luis Illana a la redacción, con Eduardo Aparicio, Pedro Tostado, el de Sousa. Bueno, y todos los muchísimos amigos que se me olvidan. Vamos, que no se me olvidan, vamos, que los tengo en el corazón, ¿cómo se van a olvidar? Lo que pasa es que tendremos que estar las 2 horas y media de programa hablando de ellos, y tampoco es cuestión. Así que vamos a ir resumiendo, vamos a empezar. Nos vamos a visitar Londres, un gran pabellón, el O2 Arena, para ir calentando motores. Y esta sugerente voz, además de la de Michael Jackson, que estamos escuchando de fondo, tenemos la de Irene Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Adelante. Michael Jackson, uno de los más grandes, el más grande. Quizá la última gran estrella que merece escribir su nombre con letras de oro. El rey del pop, le llamaban, le llamamos aún quien le seguimos. Y le llaman quienes dejan a un lado los dimes y diretes de la prensa amarilla más rancia. Copiado por muchos, todos los cantantes de ahora han bebido de él. Inimitable para todos. Si un día tú haces un gesto con las manos, con los dedos, con la cabeza, con los pies, ese famoso moonwalk, como lo haría Michael Jackson, todo el mundo sabrá que lo estarás imitando, pero nunca, nunca te saldrá como él. Un estilo único. Haz la prueba. Pone un vídeo suyo en medio de una multitud y todos, incluso los que dicen odiarle o los que sienten simplemente indiferencia por él, no podrán dejar en ese momento de admirarle. Una referencia en la música pop, en la música disco, en el concepto de espectáculo, en los videoclips, en fin. Y más allá de todo esto, una persona con casi 50 años, con la mente de un niño. Michael Jackson, ahí donde le ves, es un adulto que ha soñado siempre con algo que nunca podrá recuperar, que nunca podrá comprar, su infancia. Y en esa búsqueda infructuosa, construyéndose mansiones de ensueño, zoos, rodeándose de niños, se le ha acusado de las peores cosas que a una persona se le pueda acusar. Y arrancó un circo mediático que ha durado años, largos años, y en el que el único perjudicado, a pesar de ser inocente de todos los cargos, resultó ser Michael Jackson. Porque dejémoslo de si el río suena y volvamos a la justicia de todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Porque esta última premisa parece que no se ha querido aplicar nunca con Michael Jackson. Y hace un mes nos estaban diciendo que se moría, que tenía cáncer de pulmón, en fin, tantas cosas, cuando lo único cierto es que Michael Jackson vuelve a los escenarios, en Londres, en una serie de conciertos que se anunció al principio que eran 10 y se han ido añadiendo, y que batirán todos los récords, y vuelve por la puerta grande. ¿Y qué sentimos ante esto? Una ilusión desbordante. Verónica Muñoz es una de las muchísimos fans que Michael Jackson tiene por todo el mundo. Una pasión que comparte con todos nosotros a través del foro. Un foro, eso es, de referencia en España, para los seguidores de Michael Jackson, MJ Hideout, del cual es administradora. Y la tenemos hoy con nosotros. Muy buenas noches, Verónica. Vamos a ver si tenemos ahí a Verónica preparada para hablar con nosotros. Buenas noches, Verónica. Buenas noches, Eduardo. Ahí estamos. Hola. Qué placer escucharte. Bienvenida, siéntate como en casa, aquí en el abrazo del oso esta noche. Verónica, ¿qué significa para ti y para el resto de fans el regreso de Michael Jackson a los escenarios tras haber soportado durante tantos años juicios públicos, mentiras, bromas de todo pelaje? Pues imagínate, Eduardo, llevamos pues un montón de años sin verle en directo. Y como bien habéis dicho, con todo lo que se ha dicho, con todo lo que se ha hablado, todas las mentiras, pues ahora estamos que no cabemos de orgullo y vamos gritando a los cuatro vientos que en cuatro meses, como quien dice, vamos a estar ahí muchos apoyándole y disfrutando de lo que para mí sin duda es de los mayores espectáculos que ahora mismo alguien puede ver en el mundo, sin duda. ¿Crees que la mala prensa que ha recibido Michael durante todo este tiempo puede afectar a este espectáculo? ¿Puede ocurrir que no se movilice tanta gente como cabría esperar en este sonado regreso? No, en absoluto. De hecho, es que, vamos, todo lo contrario. Lo que nos estamos encontrando, al menos nosotros, desde nuestra posición como la página de Michael Jackson más importante del mundo, es que, bueno, que los mismos que le criticaban y que le hablaban, se hacían eco de todos los rumores, rozando lo absurdo y lo ridículo, pues ahora mismo son los primeros en que reponerse en contacto con nosotros, en publicar toda la información que está habiendo al respecto, Y bueno, es que simplemente las cifras están hablando por sí mismo. Está volviendo a con 50 años que ya tiene, con 45 años en el mundo del espectáculo, pues sigue rompiendo récords. Ha sido ya el mayor público, número de público para ver a un artista en una ciudad, la mayor cantidad de gente asistiendo a una serie de conciertos en los Dos Arena y la venta más rápida de entradas de la historia. Entonces los números están hablando por sí mismos sin falta de que lo digamos nosotros. Bueno, ahora hablaremos un poquito de entradas, pero bueno, de momento nos quedamos con ese lado de muchísima ilusión por el regreso, ¿no? Por supuesto, sí. Vamos, yo creo que la mayoría de nosotros es que todavía no nos lo creemos del todo. Ha sido todo tan de repente, como quien dice, un día, un lunes se anuncia la rueda de prensa, a los dos días tenemos a Michael en Londres anunciando lo que en principio fueron 10 conciertos, y a la semana ya se estaban vendiendo las entradas. Entonces nosotros no hemos tenido casi tiempo ni de asimilarlo. Ha sido más de una década de espera, ¿no? Pues imagínate. El último concierto que ni siquiera llegó a hacer gira fue en el 2001, en 2000, Nueva York. 8 añitos. Imagínate, va a ser algo muy grande para nosotros, y yo creo que cualquiera que tenga la oportunidad de desplazarse a Londres y tener la oportunidad de ver uno de los conciertos, es algo que no debería perderse nadie que ame el espectáculo y que ame la música en general. Es un gran espectáculo. Ver a Michael Jackson en directo, sin duda. Irene Fernández. Bueno, es que está ilusionada. Es que escuchar a Verónica, que es una persona de las mayores fans que yo conozco, que más adora a Michael Jackson, lleva junto a varios administradores el foro de referencia, como decimos. Entonces, oírla es todavía más ilusionante. Todo es mucho mejor. Parece que, bueno, que yo deseo que sea 1 de agosto, que es cuando tengo mi entrada, y la verdad que escucharla, ¡buah!, es un pasote. Pero hay algo que queríamos comentar, que hay algo que está empañando un poquito la ilusión de todos los fans, ¿verdad, Verónica? Sí, bueno. Hemos estado oyendo cosas sobre problemas con la venta de entradas, demandas de por medio. Esto todo viene publicado en medios de comunicación masivos en Inglaterra. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, básicamente lo que ha pasado es que AEG, que es la compañía que está llevando todo el tema de los conciertos en el O2 en Europa, es la que se ha encargado con Ticketmaster de la distribución de entradas, pues la situación, así de duro como suena, es que hay fans de verdad que no tienen ni siquiera una entrada para el concierto. Estamos hablando de que hay 50 conciertos, sí, confirmados en una sola ciudad. Y a pesar de haber estado desde primera hora de la mañana tratando de conseguir entradas, no han conseguido nada. Y bueno, todo esto pues en un momento dado se podría entender por la gran demanda que ha habido, pero ¿cuál es nuestra sorpresa cuando se ha hecho público que esta empresa AEG ha llegado a un acuerdo con ViaGoGo, que es una empresa de reventa de tickets, y que antes de ponerse a la venta ya tenían acordado, se calcula que aproximadamente un 7%, estamos hablando de muchísimas entradas, un 7% de 1 millón de entradas, son muchas entradas, sí, un 7% ya estaba reservado para esta empresa de reventa, se han reservado entradas para hoteles, se han reservado entradas para compañías de viaje, para promociones, y a los fans se nos ha dejado de lado una vez más. Y es la situación en la que nos encontramos. Puedo anunciar oficialmente por primera vez que nosotros estamos en negociaciones para tratar de conseguir una solución para esto, y que, bueno, al menos que no se quede ni un fan con al menos, que menos que una entrada. O sea, que menos, yo creo que menos que una entrada. Hay gente que lleva siguiéndolo desde hace años y nunca ha tenido la oportunidad de verlo en directo. Y entonces, bueno, estamos ahora por todos los medios, tenemos... Si me permitís, me gustaría agradecer a todo mi equipo, a Tony, a Laura, a Romy, a Ross, toda la gente, bueno, Álvaro, Javi, Pachi, toda la gente que está trabajando, son voluntarios que están trabajando por todos los fans, por los más de 17.000 usuarios que tenemos, sí, y me gustaría agradecerles todo el trabajo que están haciendo, en definitiva, para Michael y para los fans. Esperamos poder conseguir lo que nos proponemos, que es que AEG nos garantice un cupo de entradas para toda la gente que se ha quedado sin entrada, claro, más que una entrada. Podemos dar fe en que ese trabajo gente maravillosa lo está llevando a cabo. La verdad es que Eduardo e Irene ha sido bastante decepcionante todo, porque nosotros, desde el momento que se anunció la rueda de prensa, hemos estado intentando ponernos en contacto con AEG, simplemente porque para nosotros es muy importante tener información veraz, especialmente cuando se trata de alguien como Michael Jackson, del que recibes cientos de informaciones cada día. Necesitas tener un trato directo con comunicados oficiales, y bueno, nos pusimos en contacto con ellos y la verdad es que no estamos teniendo una comunicación como debe ser, ni nos está resultando muy difícil tener un trato con ellos, y para nosotros es bastante frustrante porque como sabéis somos la página más grande que hay ahora mismo en el mundo sobre Michael Jackson, y creo que es una vergüenza. Claro, porque que no tengan una comunicación directa con nosotros. Yo la verdad es que no sé mucho de todas estas cosas, de los aspectos legales, cómo funciona una venta de entradas, pero encontrarte con que de salida una entrada vale 50, 60, 70 euros y libras. Y al día siguiente, de repente desaparecen todas las entradas y aparecen en otra página supuestamente oficial, no a 50, 60, 70, sino a 300, 400, 800 euros o libras. Imagínate. No creo que sea muy normal. Yo no sé hasta qué punto estamos viendo algo ilegal, y me lleva un poco por este camino el ver cómo The Times, periódicos importantes, están empezando a publicar detalles sobre algo que para mí me parece un auténtico escándalo. No sé si tú nos puedes aclarar hasta qué punto esto es un escándalo o no. O es alguna tricuñuela legal de la que no podemos salvarnos. No, a ver, escándalo, esto es algo que se ha confirmado hace poco, ¿eh? O sea, estamos hablando que a fecha de 14 de marzo, AEG, que como te digo es la empresa organizadora, ha demandado a Viagogo porque, bueno, aparte del chanchullo, entre comillas, que han tenido de ofrecer entradas para que ellos lo revendan. Ellos, o sea, Viagogo, la empresa de reventa, a su vez está revendiendo a otras compañías. Entonces, está habiendo ahora un conflicto entre ellos dos, pero que en definitiva no es porque se estén revendiendo entradas, sino porque no quieren que los que están revendiendo entradas vuelvan a revenderlas. Entonces, bueno, por lo que hemos hablado con otros expertos en la industria y demás, desgraciadamente se está volviendo cada vez una práctica más habitual que las empresas organizadoras pues hagan estos chanchullos de hablar con otras empresas de reventa pues para sacar en definitiva más beneficio de las entradas. La verdad es que alguna de la información, o sea, podemos confirmar que hay tensión entre AEG y Viagogo, que ha habido demandas, que bueno, que ha habido órdenes judiciales por el medio. Lo que no estamos en posición de confirmar es hasta qué punto, qué porcentaje del beneficio se lleva a AEG, qué porcentaje del beneficio se lleva a Viagogo, pero ellos en ningún momento han negado la relación. De hecho, desde en la página oficial, en michaeljacksonlive.com, desde un primer momento aparecía Viagogo como enlace a empresa alternativa para comprar las entradas. Y bueno, esto puede, o sea, estaría bien, entre comillas, si al menos los fans de verdad, la gente que de verdad quiere ver a Michael, tuviera entrada. Por poneros un ejemplo, el día de la venta oficial, ya no os hablo ni de la preventa, el día de la venta oficial yo personalmente tenía aquí a cuatro personas con cuatro portátiles diferentes para ayudarles, bueno, un poco coordinarles yo y poderles ayudar a que cada uno consiguiera su entrada, porque era gente de mi confianza que sencillamente la preventa no había conseguido entrada. Claro. O sea, hay gente de mi equipo que no tiene entrada, de mi equipo, que están trabajando para el Hideout día a día. Y fue imposible. Y fue imposible el viernes. Me parece una barbaridad. Pues bien, os estoy hablando que desde las 7 de la mañana hora española hasta las 2 de la tarde hora española, actualizando cada 3 segundos, cuatro personas sus ordenadores para intentar hacernos con una entrada, fue totalmente imposible. Y os estoy hablando del primer día de venta oficial. Y no porque haya tampoco 500 millones de personas intentando comprar una entrada, seguramente por otra cosa. Seguramente mucha gente, pero mucha demanda, por supuesto. Nosotros hemos tenido el foro desbordado de visitas, o sea, sí que había mucha demanda, pero creemos que si no se hubiese reservado tanto cupo de entradas para otras empresas, para reventa, para lo que quieran, al menos, que menos que la gente que estaba a primera hora hubiese podido conseguir una entrada. Sí, hay usuarios en nuestro foro que efectivamente tienen su entrada, que la consiguieron. Yo hablo de mi experiencia y de la de miles de fans del foro que se han encontrado en la misma situación. Desde luego, si un servidor web está caído para todos. Es decir, si está bloqueado y colapsado, está bloqueado para todos. Y es lo que pasó el viernes, estuvo colapsado durante horas y de repente ya no había entradas. O sea, algo un poco increíble. De todas maneras... Aunque entraras para que os hagáis una idea... Yo entré como 3 minutos antes de la fecha oficial, ya se podían buscar las entradas. Imaginaros que esos 3 minutos antes, yo para los primeros días no me daba ningún resultado, me decía que ya no había entradas. Desde luego... ¿Por qué? Está claro que los conciertos han sido un éxito, los números están ahí, pero sabemos también que se están reservando entradas para otros fines. Para operadores. Y bueno... Bueno. Ahora están cayendo con cuentagotas algunas entradas, de vez en cuando, pues bueno, estamos avisando a los fans que para este día están poniendo disponibles, pero estamos hablando de igual 20 entradas, 30 entradas a cada vez, que eso no dura nada. No. Se rumorea que es porque hay gente a la que le están cancelando las reservas por haber acaparado demasiadas entradas. Pero bueno, la situación que tenemos es ahora. Entonces, pues desde aquí también quería hacer un llamamiento a AEG, que sé que van a escuchar esto, la transcripción en inglés, tarde o temprano. De hecho, nos encargaremos personalmente de ello. Que bueno, que los fans son los que al fin y al cabo encumbran a un artista. Sí. Y que estuvimos allí en la rueda de prensa y hemos estado ahí siempre que se nos ha necesitado. Hemos estado aquí todos estos años que han sido los peores años, con diferencia para Michael, y bueno, que estamos seguros que se va a poder llegar a un acuerdo para que nosotros, pues bueno, podamos estar allí apoyándole y que los sueños de muchos fans que llevan muchos años esperando esto se puedan cumplir. Que desde luego son una cosa, pero hay que tener en cuenta a quien apoya al artista que tú estás promocionando. Que desde luego no se juega con la ilusión de la gente, eso está claro. Verónica, muchísimas gracias por esta pasión que hoy has querido compartir con nosotros. Gracias por movilizar con todo tu esfuerzo a un montón de fans en quedadas, soy consciente, en quedadas puntuales que hacéis a lo largo del año y en el foro todos los días. Muchísimas gracias, Verónica. Un abrazo. A vosotros, un abrazo. Un fuerte abrazo, Verónica, y bueno, deciros que los fans de Michael Jackson se pueden sentir realmente a gusto cuando quieran, visitando este foro, esta web, www.mjhideout.com, allí os esperamos. Allí hay de todo, así que a pasar y a ponerse cómodos también. Muy bien. Pues esta es la situación. Esperemos que aquellos que, bueno, dicen que el mundo de la música está en malos tiempos para la lírica, se den cuenta de que quizá, pues con este tipo de situaciones, la música no va a mejorar si los fans, si los seguidores, si aquellos que realmente son los que hacen grande a alguien, se sienten desplazados de este acto que es la música, la reunión de el músico con sus seguidores, con los que le escuchan. Blind, pretending not to see their need. A sonorous disregard, a broken bottle top, and a one-man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know. With the mirror, I'm asking him, do you? 11 y 4 minutos de la noche para los del directo, para los de internet, con esto de que tenemos las líneas colapsadas también, como los ordenadores de Ticketmaster, pues deben ser las 11 y 10 casi. El abrazo del oso, 107.3 FM, y también, por supuesto, nuestra web, www.elabrazodeloso.es. Un concierto es una fiesta, es una auténtica fiesta, pero para fiestas, y ahora que estamos en estas fechas, pues cosas como irnos a Valencia y tirar petardos es lo mejor que podemos ver. Las fallas y todo esto. Iba a dar paso a Luis, pero bueno, que contamos todas los trapos sucios del directo y esto. Y es que no tengo técnico, ahora mismo no hay técnico de sonido, no me pueden hablar, no me pueden ni abrir el micro. ¿Me podéis abrir ahora sí, ahora tengo dos. ¿Me podéis abrir a mi querido compañero Luis Illana, periodista, redactor de este programa desde tiempos inmemoriales? Vamos, desde hace 25 años que lleva haciendo radio. Está buscando micros. Yo creo que si te pones uno que esté cerca de la oreja, seguro que... Vamos a ver con este. ¿Este no funciona? Este sí. Este, ¿y este? ¿Y este? Ese. Este de aquí es, ¿no? Vale, esto es Radio Artesanal. Radio Artesanal. No, ese no es. Vamos a ver, con lo profesional que nos había quedado todo. Espérate, que le paso el micro a Luis. Este va a ser... Solamente para dar un saludito. No, para hablar de las fallas, que vamos, nos vamos de fallas, Luis. Buenas noches, estupendamente. Muy bien. Vamos a quemarnos un poquito. Vamos a pedirle a Fernando, ahora que está, que nos ponga un poquito en ambiente. A las 11 y 6 de la noche, un 18 de marzo, pues a unos cuantos kilómetros de aquí, unos 300 más o menos, la costa, pues seguro que tienen música como la que va a sonar en breve. Fernando, ¿nos pones un ambiente, un poquito de música fallera? Este es un momento de tensión. ¿Esto es música fallera? A mí me da que esto es música de miedo. No sé cómo lo ves. Música fallera, por favor. Es que no me meto en ambiente así, ¿eh? Yo no me meto así en ambiente. Cuesta meterse un poquito en... No pasa nada. Es que estoy alucinando ahora mismo. Es que todo lo queréis. Música fallera, que la conexión, que no funcione la reventa. Es que todo lo queréis. A mí me gustaría que Edu dijera qué es la música fallera. Pues es que se lo tengo preparado. ¿Petardos? No, petardos no vamos a meternos ahí en eso. Ya tenemos la música. Ahí, esta. Ahora sí, Luis, ya me siento mucho mejor. Pues eso está ocurriendo aquí, más o menos a 300 kilómetros de aquí, en Valencia. Cogemos la A3, tiramos para adelante. Estaban terminando de cenar los de la banda, hasta que han cogido los trombones, el tamboril y todo. Ah, y las fallas, es una fiesta, pues, anclada en los tiempos. Crisol de raza. Por favor, no quiero risa. Queríamos hacer un homenaje hoy a Goma Espuma. Pero es que le dije a Luis que la haríamos si se traía una botella de anís del mono y una cuchara, pero no se la ha traído. Así que Goma Espuma regional hoy lo vamos a dejar por un lado. Nos vamos a quedar simplemente con las fallas. Con este crisol de razas, esta encrucijada de culturas que supuso la creación de las fallas y que hoy en día sigue siendo referencia en el mundo de las fiestas en nuestro país. La fiesta, probablemente. La fiesta. Una de las fiestas grandes. Que su día grande es mañana y por eso hoy nos vamos a ir a Valencia, si os parece. Pues fenomenal. Vamos a conectar esta noche con dos buenos amigos que están ahora mismo pues entre petardos. Espero que haya mucho ruido. Muy buenas noches, Sara Castrillón. No oye nada. No oye nada, está bien. Buenas noches, Sara. Buenas noches. Ahora sí, oye. Pero no oyes nada porque te has quedado sorda por los petardos, me imagino. No, es que se había perdido. ¿Se había perdido quién? ¿Eh? ¿Quién se había perdido? Que se había perdido, que no se oía, digo. Ah, vale. Pensaba que se había perdido alguien por allí. No, por aquí no se ha perdido. De momento no nos hemos perdido ninguno de los dos, ¿no? Bueno, Sara Castrillón, nuestra compañera, la tenemos ahora mismo en alguna céntrica calle de Valencia, cerca de algunos petardos seguramente. Cuéntanos, ¿qué ves a tu alrededor? Pues ahora mismo veo muchísima gente, fallas, petardos, bandas y un agollo de gente increíble. ¿Puedes acercar el micro a algún petardo? No, ¿no? Sí, que te tiro uno. ¿Quieres que te tire un petardo? ¿En directo? Esto va a ser... Claro. Bueno, mira, tira uno ya. ¿Lo has oído? No, es que no acaba de creérmelo, pero ahora sí, ¿eh? Si quieres te tiro uno, ¿eh? De todas maneras, si os parece, vamos a ver con este momento radiofónico, Luis, un petardo en directo. Que lo tire, que lo tire. Que lo tire. Va, pues lo tiro. Sarita, tira el petardo. Ahora mismo está Sara. El número creo que estés en Valencia. Sacando el mechero ya, segundo, o... que te lo tiro, ¿eh? Saca el mechero, enciéndelo. Ya está. A ver. Escucha, ¿eh? Vamos. Un momento. Oh, ¿has oído? Eso no es un petardo. Eso es un cañonazo. Es un petardo y truena. Bueno, pues nada. Bien, bien. El ambiente queda descrito. Madre mía, queda descrito. Queda descrito. Bueno. Todos sabemos, como decimos, que esta tradición de las fallas, crisol de razas, encrucijada de culturas, es muy antigua, pero ¿cuáles son los orígenes de las fallas, Sara? Hombre, los orígenes de las fallas realmente vienen de los carpinteros, que aquellos el día 19 de marzo sacaban los tazos a la calle y los quemaban. Lo que pasa es que exactamente una fecha, no se sabe. Probablemente dicen que del siglo XVII, pero ni idea. De todo lo que les sobraba lo sacaban por ahí y ya. Sí, lo quemaban, hacían una fiestecilla y luego pues fue evolucionando a lo que es ahora. Uh-huh. Luego fueron por barrios haciendo muñecos, criticando la vida del barrio y sí. Y se convirtió en lo que es ahora. De algo tan nimio como puede ser simplemente lo que sobra de las carpinterías, surge una fiesta como esta. Sí. Es verdad que además de estas comisiones que se van formando también hay comisiones para niños, ¿no? Sí, hay fallas solo para chiquillos. Hay en cada falla hay una falla grande y una comisión infantil. Uh-huh. Y es una fallita pequeñita, de unos 3 metros como mucho. Sí. Y son temas más bien pues para chiquillos. Son ser cosas graciosas para ellos y con muñecos más monos, así que son más bonitos y tal. No hay políticos, ¿no? Cuando es cosa de niños no hay políticos por medio. Son diferentes. Hay que cuidarles. Que también juega un papel importante, por no decir más importante, en este caso es el fuego. El fuego es el protagonista principal de estas fiestas. Pero bueno, no solo el fuego de las fallas, sino también, como hemos visto, los petardos, las mascletas, los fuegos artificiales, los castillos. Uy. Madre mía. Hoy sin eso no hay fiesta. Cuéntanos el origen de esta manía de hacer ruido que tenéis allí en Valencia. Pues realmente dicen que el origen lo trajeron los moros aquí, de los petardos. Trajeron los moros los petardos y se fue quedando en cada vez que se hacía una fiesta aquí en Valencia, bueno, en toda la comunidad realmente. Pues la costumbre es festejarlo con petardos, con traca, con ruido. Sí. Aquí cuanto más ruido mejor. Si es poco ruido no gusta, ¿no? ¿Qué ganas de hacer ruido, Luis? Además que hoy es la Nit del Foc. Hoy es la Nit del Foc, sí, hoy es un... Esta noche ahora a la una, que hacen un castillo así de fuegos artificiales que es, pues, muy bueno. Creo que son 1000 y pico kilos de pólvora en 10 minutos, que es como tiene que ser, así rapidito y fuerte. Bueno, creo que el de este año va a ser un poco más largo. He oído por la tele que una media hora. Que he oído por la tele que una media hora va a ser. Tanto ruido, ¿no? Bueno, dicen siempre media hora, pero el pirotécnico que lo va a tirar, que es Caballer, que es uno de aquí, ese lo hace cortito. Como mucho será un cuarto de hora, porque si no, se nota aburre. La gente se aburre. Tremendo, claro. Se aburre y se queda absolutamente sorda, como tú en este caso. Se aburre, ahí viendo para arriba cosas. Oye, Sara, muchas felicidades. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Qué 18 de marzo, ¿qué pasa? ¿Eh? 18 de marzo, felicidades. Ahora. Es su cumpleaños, hay que decirlo aquí en directo. Es su cumpleaños. Sí, señor, sí, señor. Ahora, qué vergüenza. ¿Te has dado cuenta de lo que hemos montado ahí en Valencia por tu cumple? Nada más que ha sido por eso, ¿eh? Que no. Sí, todo esto lo hacen por mí, no penséis. Oye, ¿nunca has tenido la sensación de que lo hacían realmente toda esta parafernalia para ti cuando eras pequeño? Decías, joder, cada vez que viene mi cumpleaños la que montan para celebrarlo, ¿eh? Repíteme que no te oigo. Que si nunca has tenido esa sensación cuando eras pequeña de que, vamos, coincidía tu cumpleaños con todo esto, tenía que ser el momento realmente señalado, ¿no? Es que como me pasaba el cumpleaños en la falla, yendo a la ofrenda, por aquí para allí tampoco me enteraba mucho de que era mi cumpleaños. Más que velas me daban petardos. Bueno, pues que sepas que sí, que desde hoy para nosotros, cada año, nosotros celebraremos tu cumpleaños tirando petardos. Vale. ¿Vale? Vale. Y me dicen también que te pregunte... con tanto fuego no se pone todo un poco nublado? Hay risas, no. Por algo será. No se pone nublado, no. No se pone nublado. El día es nublado para mí, pero vale. Pero no se pone nublado, no. Vale. No, con tanto humo, digo, a lo mejor se nubla. Y no se nubla, no, pero mola que haya... La vista y el oído un poquito. Y bueno, Luis me ha preguntado una duda, no se atreve a preguntártelo, pero vamos, quería, te lo voy a decir yo. ¿Es verdad que lleváis todos ensaimadas en la cabeza? Bueno, las chicas. Las chicas solo, ¿no? Sí. Pero todas, ¿no? ¿Eh? Todas, ¿no? Todas, sí, todas. Es el traje, es el un moño detrás y los dos en los lados. Como la dama de Elche, todo el mundo. Sí, más o menos, sí. O como la princesa Leia, como dicen también. También nos vale. Nos han copiado. La reina fallera. Los vestidos en la ofrenda son tremendos, ¿eh? Hay algunos carísimos. Con hilo de oro y de plata, en fin. ¿El qué? No, que digo que se ha estado viendo durante la ofrenda a la Virgen. Sí. Los vestidos preciosos que lleváis las chicas, algunos carísimos, con hilos de oro y de plata, en fin, obras de arte. Claro. Por supuesto, ¿eh? Sí, pero bueno, que no es oro, ¿eh? No es oro todo lo que reluce. No, no, bueno, no. Decían que algunos vestidos llegaban a costar a los 60.000 euros. Madre mía. Sí, bueno, sí, algunos sí, pero eso ya está hablando de la fallera mayor de Valencia o... Esto. O así, pero una falla normal tampoco. ¿Pero tú vas vestida ahora, Sara, de falla o no? Ahora no, ahora voy de calle. ¿De qué? ¿De vas de qué? De calle. Ahora voy de calle. ¿Te has puesto unos adoquines encima, unos ladrillos? ¿Una farola? No, voy calle. Normal, con un pantalón vaquero. Ah, vale, de calle quiere decir de andar por la calle. Vale, es que si no me lo explica, me pierdo. Muy bien. Oye, ¿y qué te voy a decir? ¿A ti te parece bonito estas horas que son? Tú andando por la calle, guapa. Eso sí, no tengo que empezar. Y encima tirando petardos. Sí, lo que tenía que hacer es detener a la policía a todos, hombre. No, hombre, ahora después a tomarnos un chocolate valor ahí. Sí, y pues sobre todo. Bueno, pues como esperéis que lo lleve yo, como pero no, tú, Luis. Como no me escolte la benemérita desde, yo qué sé, desde Pozuelo. Vente por la A3 con la Guardia Civil. Sí, sí. Muy despacito, bien. Con las curvas. El Robert, ya te esperamos, ¿eh? Vale. Muy bien, Sara, pues oye, muchísimas gracias por traernos la fiesta de las fallas aquí al abrazo del oso, por darnos ese... Por ser un poco nuestros oídos hoy. ¿Eh? Por ser un poco nuestros oídos, un poquito sordos hoy. Muchísimas gracias. A vosotros. Y seguir disfrutando de la fiesta. Dale un abrazote también a Roberto Alday, que sabemos que está contigo. Espérate un segundo. No solo lo sabemos, sino que lo vamos a comprobar. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, cuéntame. Roberto Alday, un otro buen amigo del programa. Nada, pues no queríamos hablar contigo, pero bueno, nos ha pasado, pues te saludamos. Buenas noches. ¿Qué pues tal? ¿Cómo vives aquí, tú la fiesta? Pues viendo la falla por primera vez. La verdad que impresiona que esté todo el mundo en la calle todo el rato. Sí, ¿verdad? Porque la gente prácticamente vive aquí. Parecen españoles. Dormir en la calle, yo creo. Parecen españoles, sí, señor. Sí, verdad, muy españoles. Y nada, pues por aquí quedándome sordo de un oído y del otro medio, bastante petardo. Pero bueno, aparte de eso, pues bien. Bien, muy bien, unas fiestas muy, muy animadas. Pues nada, os dejamos disfrutándolas y nos vemos cualquier día por aquí por el programa, montando todas las que montamos siempre, que son muchas. Y disfrutando de tu compañía, Roberto, Sara. Un fuerte abrazo a los dos. Muy bien, gracias. ¿Cómo? A vosotros. Bueno. Un abrazo. O sea, la traca final, un fuerte abrazo. Pues bien. Nada, hemos conectado con el ambiente. Qué envidia. Hombre, yo no soy muy de ruidos tanta gente por la calle, como dice Roberto, pero qué envidia. Oye, se lo están pasando bien. Pues sí, la verdad es que dan ganas de estar ahí, pero bueno. Yo al principio no me lo creía mucho, pero luego después de los petardos ya me lo he terminado de creer, ¿eh? Sí, no, está claro que el ambiente era real, no eran efectos especiales, ni muchísimo menos. Muy bien, 11 y 18 minutos de la noche. Vamos a aprovechar para recordar las formas de contacto del programa. Ahora que ya tenemos el teléfono libre, pues os lo decimos, el 91-505-3529, 91-505-3529, y el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es, que es nuestra web, elabrazodeloso.es. ¿Qué parece si vamos con un poquito de música? ¿Teníamos alguna que otra dedicatoria, compromisos con la magnífica audiencia? Irene Fernández. Bueno, pues sí, hoy tenemos a varios fans de por aquí que están escuchándonos por primera vez, pero también tengo a dos personas que las he conocido hace 2 meses, que paso con ellas más horas al día que con cualquiera de mi familia. Es lo que tiene, trabajar. En fin, es lo que tiene. Y que son encantadoras, la verdad, que no me puedo quejar. Estoy rodeada de un equipo fantástico, tanto dentro como fuera de la radio, que voy a hacerle. Sí, aquí, entonces, nos sabemos rodear, sí, señor. Eso es. Entonces le quiero... Me han pedido una canción de La Oreja de Van Gogh. Uh-huh. Y se la quiero... ¿La tenemos preparada ya? Vale, estupendo. Pues se la quiero dedicar a mis dos compañeras de trabajo. Además me han dicho, tú recalca bien que somos tus dos compañeras de trabajo, Virginia y Cristina. Así que se la voy a dedicar a ellas dos. Y bueno, ya a mi jefa también, a Mabel también se la voy a dedicar. No sé si me escuchará algún día, pero bueno, se la voy a dedicar por si acaso. Bueno, entonces, Luis, ¿cómo definirías tú esto, esta dedicatoria a su jefa? No, vamos a ver. Prefiero no opinar. Preferimos dejarlo. Sí, venga, va, suena un poco a peloteo, pero no. A mis compañeras de trabajo, a Virginia, a Cristina, a Mabel, y venga, con esta canción de La Oreja de Van Gogh. Venga, pues vamos con La Oreja de Van Gogh, Virginia, Cristina, para vosotras. Después de la publicidad, volvemos con más fiestas y con la agenda medioambiental del Abrazo del Oso. Venga, ahora disfrutamos con esta canción dedicada. Mucho que pasen los años. algo en su vida. Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Y un día verás que este loco te pongo en su vida. Por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años de largo en tu vida. Y 25 minutos de la noche. Estás en el abrazo del oso. Bueno, para todos aquellos que estén en directo. Eso era un grito de Michael Field, ¿no? Era un micrófono chirriando. Para todos los que estáis en directo son ni 25, 26 ya. Para los seguidores del programa en internet, un poquito más tarde con aquello del retraso. Pero no pasa nada porque luego hay muchísima gente que nos descarga el programa en la web, en elabrazodeloso.es, donde lo subimos cada jueves para disfrute del personal. Pues eso, a estas horas de la noche es buen momento para hablaros un poquito de medio ambiente, nuestra agenda de medio ambiente en el abrazo del oso. Irene Fernández, vamos a empezar apadrinando árboles. La fundación apadrina un árbol, que bueno, una de las muchas que han pasado por aquí por el programa, convoca sus campamentos de idiomas y naturaleza. Así es, el Centro de Educación Ambiental de esa Común de Solanillos ha abierto ya el periodo de inscripción para los campamentos estivales de idiomas inglés y francés y ocio en la naturaleza, que tendrán lugar en los meses de julio y agosto. Por segundo año consecutivo, la Fundación Apadrina un Árbol ha puesto en marcha durante estos meses de julio y agosto campamentos de verano que combinan el aprendizaje de idiomas con temáticas medioambientales, de cuidado y respeto a la naturaleza. A ello se unen actividades de ocio y deportivas, talleres, juegos, actividades de educación ambiental y excursiones a lugares de interés en las mediaciones del Parque Natural del Alto Tajo. El Alto Tajo, uno de nuestros lugares clave aquí en el programa. Vamos ahora con un avance científico, una pintura que se repara con la luz y que además es barata y, por supuesto, no podría ser de otra manera, ecológica. En el último número de la revista Science se describe un poliuretano que es capaz de repararse a sí mismo al exponerse a la luz, según explica el autor de la investigación. Un arañazo con esta pintura desaparecería con la luz. Desde el punto de vista ecológico, es un material capaz de repararse a sí mismo. Es mucho más conveniente y sostenible. La investigación se encuentra en el estado de probar el concepto, dice este experto. Pero lo cierto es que, aunque se necesitan hacer más trabajos para comprobar realmente la efectividad, la propiedad autocurativa de esta resistencia, estamos, yo creo, que en el camino correcto. Una pintura capaz de autorrepararse, qué bonito. Ay, qué autónomos estamos. Muy bien, vamos a volver a los bosques. Y es que la FAO ha presentado su último informe sobre la situación de nuestros bosques, los bosques del mundo, en el año 2009. El doble desafío, que representa por un lado la crisis económica y por otro el cambio climático, está llevando a la gestión forestal al centro del interés mundial. La necesidad de reformar las instituciones forestales e incrementar las inversiones en ciencia y tecnología son la clave para una mejor gestión de los bosques, según ha indicado un informe que se llama Situación de los Bosques del Mundo 2009, presentado por la FAO. La situación ofrece aspectos enfrentados. Por un lado, un aumento de la superficie forestal en algunas regiones del mundo, mientras que en otras experimentamos pérdidas, según el informe. Los países en una fase inicial de desarrollo se enfrentan en particular a una gran presión sobre sus bosques. De los bosques, vamos a la polémica de la semana que comentábamos al inicio del programa. Bueno, hay quien utiliza los linces para hacer campañas dudosas, pero la realidad de los linces es la que vamos a presentar en esta triste noticia. Y es que el viernes pasado en Doñana fallecía una lince atropellada y, por lo visto, también tiroteada, y que estaba embarazada de dos cachorros. Una muy triste noticia que llega a nuestro programa. Así es, la hembra del lince que se halló muerta en el municipio de Villamanrique de la Condesa, en Sevilla, dentro del espacio natural de Doñana, estaba, como has indicado, embarazada de dos cachorros machos y recibió, de forma previa al atropello, 7 impactos de perdigones. Los resultados de la necropsia practicada al ejemplar, el ejemplar era una hembra de 7 años de edad, revelan que ésta se encontraba en estado de gestación de dos cachorros, ambos machos, que ya estaban muertos cuando se levantó el cadáver para su traslado. Asimismo, las radiografías practicadas al cadáver apuntan que, aunque la causa de la muerte fueron las lesiones provocadas por el atropello, el animal había recibido 7 impactos de perdigones procedentes de una escopeta de cartuchos, casi con toda seguridad propiedad de algún cazador furtivo. Un animal muy protegido por el ser humano, sin duda. Bueno, pues vamos de una triste noticia polémica, como decíamos al principio, a daros algunas citas en nuestra agenda medioambiental de la semana. Vamos a empezar por el sábado, 21 de marzo, que es el Día Forestal Mundial, ¿verdad? Ana Muñoz, buenas noches. Buenas noches. Adelante. 21 de marzo. Sí, el 21 de marzo es el primer día de otoño en el hemisferio sur y el primero de primavera en el hemisferio norte. De este modo, para marcarle carácter simultáneo en todo el mundo, se eligió en 1971 esta fecha para celebrar el Día Forestal Mundial. Buen día, día el sábado para recordar, para defender el medio ambiente. Y del 21 al 22, el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Sí, con la proclamación de este día se invita a los distintos estados, dentro del contexto nacional, a celebrar distintas actividades como conferencias, mesas redondas, seminarios o exposiciones destinadas a concienciar a la población de la importancia de la conservación y desarrollo de los recursos del agua. El agua, eso sí que es oro, que hay que cuidar. Y otro día más, el 23 de marzo... En este caso es el Día Meteorológico Mundial. Sí, este día se celebra para conmemorar la firma, en 1950, del Convenio de Creación de la Organización Meteorológica Mundial, como organismo de Naciones Unidas, para asegurar la cooperación internacional en materia meteorológica. Uh-huh. Vale, pues ahora nos vamos a ir a un lugar muy, muy chic. Es París, el Salón. Vamos a ir al Salón Vivir de otra forma, el arte de vida ético, chic y además ecológico. Sí, el Salón Vivir de Otra Forma será en París del 20 al 23 de marzo de este año. Será un clásico de las ferias parisinas. Se trata de un encuentro para convivir e informarse, para conocer gente y aprender de los demás. Se presentan las últimas tendencias de todos los sectores de la actividad humana: ecología, sostenibilidad, ética y comercio justo. Pues nada, si eres solvente, pues nada, te coges un avión a 50-60 euros y te plantas allí en el Salón Vivir de Otra Forma en París. Pero bueno, si te quieres quedar un poquito más cerca, pues vamos a Mijas, aquí cerquita, con la proyección de un documental ecológico. El 20 de marzo del 2009, y dentro del ciclo Ecología Social, Ecologistas en Acción de Mijas proyecta un documental sobre las consecuencias del sistema económico mundial con relación al medio ambiente. Será... Perdón. La vuelta al guión. Sí, será a las 19 horas en la Casa Museo de Mijas, tras la proyección titulada Una sencilla explicación sobre el origen y las consecuencias del sistema económico mundial con relación al medio ambiente y a las sociedades humanas. Se abrirá un debate con los asistentes. Pues muy bien, aquí en Mijas, a las 7 de la tarde del próximo día 20. Y vamos a acabar nuestra agenda medioambiental de la semana con un regalo. 2.000 encinas que Bosques Naturales va a hacer llegar a la gente para, evidentemente, reforestar este planeta. Sí, el viernes 20 y el sábado 21 de marzo, a partir de las 12 del mediodía, Bosques Naturales regalará 2.000 encinas en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, en la calle Arturo Soria 126 de Madrid, con motivo del Día Forestal Mundial. Uh-huh. El objetivo es brindar a los madrileños la posibilidad de plantar su propio árbol en sus jardines particulares o comunitarios. Cada árbol irá acompañado de unas breves indicaciones para plantarlo y cuidarlo adecuadamente. Pues os invitamos a pasar por ahí el viernes 20, el sábado 21 de marzo a partir de las 12 en Arturo Soria Plaza, Arturo Soria 126. Aquellos que podáis haceros cargo de este árbol y de hacerlo nacer y crecer, no dudéis en recoger estas encinas. Vamos a apoyar estas iniciativas. Y hasta aquí nuestra agenda medioambiental de la semana en el Abrazo del Oso. Muchas gracias, Ana. Nada. Muchas gracias, Irene. Gracias. Muchas gracias a Eduardo Aparicio, redactor de esta sección, en el Abrazo del Oso. 11:35 de la noche. Don Luis y Ana, ¿qué te parece? Presente. ¿Nos vamos otra vez de fiesta? Otra vez de fiesta, Dios mío. Si es que no paramos. Otra vez de fiesta. Ahora nos vamos a ir en plan irlandés. Fue ayer la fiesta, la verdad, pero... Perfecto. ¡Una Guinness! Un whisky. Con chupito. Yo no sé si tenemos ya también música ambiental para meternos en la fiesta que no se nos ha ocurrido ahora. Qué buena semana esta de fiestas, ¿eh? Qué bien. La fiesta esta del final del invierno. Y después del invierno, el infierno, ¿eh? Como he dicho al principio, después de irnos de fiesta, no vamos a ir al infierno, la trampilla de sótano. Pues vamos a meternos en ambiente, Fernando. ¿Cómo se viviría una fiesta como la que os vamos a presentar ahora? A ver. Dale para arriba. Sí, más o menos, sí. Lo que pasa es que esto ya después de unos cuantos whisky, ya pasaba bien la noche, ¿eh? Sí. ¿No tienes algo más animado, más aquí? Más... Ahí viene, ahí se va animando. ¡Una Guinness! Hablar de Irlanda hace que nuestra imaginación vuele a lugares mitológicos y llenos de magia. Pero hablar de Irlanda es también hacerlo de San Patricio y de todos los irlandeses que cada 17 de marzo se reúnen jubilosos para festejar una tradición legendaria. Todo el que participa en esta fiesta tradicional, tanto en Irlanda como en Estados Unidos, donde llegó de mano de la emigración, sabe que su atuendo tiene que ser el verde. Tiene que llevar un trébol y tiene que celebrarlo con música de toques celtas. Y regarlo todo, por supuesto, con un buen whisky o agua de vida, como se llamó originariamente. Pero vamos a hablar de sus comienzos, de las leyendas y milagros que se le atribuyen a este personaje, San Patricio. San Patricio aparece en la época oscura, a caballo entre la caída del Imperio Romano y la Alta Edad Media, por lo que los datos históricos se funden con la leyenda, como ocurre con el ciclo artúrico. Su nombre real era Mawin Sukat y nació en la localidad escocesa de Kilatic sobre el año 385. Se dice que San Patricio era descendiente de un diácono romano bretón, Calpurnio, oficial romano de Bretaña. Su madre era de la familia de San Martín de Tours y su abuelo había sido sacerdote, ya que en aquellos tiempos no se había impuesto aún la ley del celibato sacerdotal en todo el occidente. San Patricio, a la edad de 16 años, cae prisionero en manos de piratas irlandeses junto a otros jóvenes y fue vendido como esclavo a un jefe de clan del norte de Irlanda llamado Milcho. Durante su esclavitud se dedicó a cuidar ovejas y a huir cuando veía la ocasión, sin lograrlo, haciendo que los castigos fueran cada vez mayores. Al estar dedicado todos los días al trabajo, la soledad y al sufrimiento, no le quedó otra que dedicarse también a la oración. Así, poco a poco, la fe le vino para poder superar los problemas y poder crecer interiormente, haciéndose más fuerte. En su libro de confesiones decía esto: oraba continuamente durante las horas del día y así el amor de Dios creció dentro de mí. Un día, una voz interior le dijo que era el momento de huir, y tras 500 kilómetros de marcha, un barco le recogió volviendo al hogar, pero con una promesa: ir a la Galia a aprender teología. Es allí cuando se convence de que volvería a Irlanda a evangelizar y así desquitarse de sus años de esclavitud. Cuando estuvo preparado, viajó a Roma para pedir que le dejasen ir a aquellas tierras paganas. El Papa Celestino I accedió y le envió a esa dificilísima misión. La isla, en estos tiempos, se encontraba dividida en numerosos clanes celtas, sometidos, eso sí, a la poderosa autoridad de los druidas. Ya en Irlanda, San Patricio pidió permisos al rey de Ulster para asentarse y construir un monasterio. Patricio supo adaptarse muy bien a la sociedad irlandesa, respetando sus tradiciones y costumbres propias, lo que le permitió fundar varias comunidades cristianas y formar un clero local, germen de una iglesia celta, caracterizada por la integración de tradiciones, como la cruz celta, en que se mezcla el crucifijo de Cristo con el sol de los celtas. Los irlandeses paganos tenían gran dificultad en comprender la doctrina de la Trinidad. Así, San Patricio usó el ejemplo de un trébol cuyas tres hojas se usaban en forma figurada, ya que las mismas, combinadas, formaban una sola planta, tal como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, combinados, forman la Santísima Trinidad. Los irlandeses así lo entendieron al instante, y desde entonces el trébol ha sido el símbolo de su tierra. San Patricio inició su increíble misión viajando a través del país, predicando y bautizando, ordenando sacerdotes y obispos, erigiendo iglesias y estableciendo lugares de aprendizaje y culto, a pesar de las continuas amenazas de su vida. Se ha dicho que él y sus discípulos fueron responsables de la conversión de casi toda la población de Irlanda. Entre sus viajes aparecieron ciertas leyendas que ahora vamos a relatar y que han quedado en el imaginario irlandés. Una de ellas cuenta que San Patricio, tras haber fundado su primera iglesia, invitó a los paganos celtas a convertirse al cristianismo. Tras llevar a cabo varios milagros, la fe cristiana comenzó a ganar adeptos en Irlanda. Los druidas, siendo sacerdotes de los dioses paganos, vieron esto con alarma. Se cuenta que invocaron una tropa de duendes y la enviaron a la iglesia con tal de hacer la vida imposible a San Patricio y a los desertores, ahora cristianos. Los feligreses comenzaron a quejarse de que los duendes no les dejaban rezar y hacían un sinfín de desmanes en el templo, por lo que San Patricio decidió hacerles frente, sabiendo que era obra de los druidas. Una vez dentro del templo, les enfrentó con las siguientes palabras: «En nombre de Dios Todopoderoso, yo los expulso, espíritus impuros». Y fue así como San Patricio desterró a los duendes de la iglesia. Es por eso que en Irlanda la imagen de San Patricio es muy utilizada para exorcismos de duendes y protección contra estos, ya que los duendes no soportan la imagen del hombre que les desterró de la casa de Dios. Otra leyenda relacionada con los druidas es que San Patricio sacó todas las serpientes de Irlanda y que éstas se fueron al mar, donde se ahogaron. La serpiente era un símbolo pagano y tal vez este sea un cuento aludiendo a que San Patricio, de hecho, eliminó el paganismo de Irlanda. Con el cristianismo instalado en este país, llegaron monjes de todos los rincones del mundo, entre ellos un grupo de Medio Oriente que descubrió en el siglo VI que al mezclar cebada y agua y destilarlo en unos alambiques que se usaban para hacer perfume, obtenían una bebida espirituosa que hoy todos conocemos como whisky. A partir de allí se instalaron los símbolos que todos conocemos: el trébol, San Patricio y, por supuesto, el whisky. Son los más emblemáticos de Irlanda y la combinación de los tres resultó la fiesta conocida hoy como St. Patrick's Day, el día de San Patricio, en honor a su muerte el día 17 de marzo. La Trinidad reconvertida a la actualidad, ¿quién lo diría? El whisky, San Patricio y el trébol. Después de 30 años trabajando como misionero, San Patricio muere el 17 de marzo del año 461. Por esa razón, hoy le hemos rendido homenaje y recuerdo en el abrazo del oso. Del 17 de marzo, no os olvidéis, todos somos irlandeses. Elder Sousa, responsable de esta fiesta, de este texto y de habernos recordado, bueno, pues lo que se hace el día 17 de marzo. ¿Nos duele la cabeza de ayer todavía vosotros, Luis? ¿Cómo andas? la resaca y eso. Bien, fenómeno. Bien, ¿no? Sí, sí, sí. No, escuché a un irlandés decir por la tele que como se celebraba en Madrid, que en... es que no puede hacer cambio más. Sí, te escuchamos perfectamente, no te preocupes. No puedo. No, que decía este hombre por la tele que como las fiestas que se celebraban en Madrid, que ninguna. Uh-huh. Que se lo pasaba muy bien, que no solamente era un día, pues claro, tres o cuatro días, entre el fin de semana, el lunes, el martes. Claro, seguro que este fin de semana todavía se celebra. Y que estaban encantados con cómo lo celebramos por aquí. Uh-huh. Así que... sí, señor. Son Patricio. Una lástima que no esté con nosotros un medio irlandés de nuestro equipo, que es Ricardo Hernández. Uh-huh. Este sí que es irlandés. De espíritu y en parte también de sangre, ¿no? Bueno, buen cervecero. Y buen cervecero y whiskero. Bueno, no sé, tampoco... buen cervecero. Tampoco me voy a meter ahí, ¿no? Pues nada, nos vemos en cualquier Irish Tavern este fin de semana para celebrar la fiesta de San Patricio que recordábamos en el programa. Pues sí, señor, mucha cerveza, mucho rugby, mucha ganas de pasárselo bien. Ajá. ¡Una Guinness! ¡Una Guinness! Las 12 menos cuarto, el abrazo del oso. Hoy, 18 de marzo de 2009, esta nueva edición del programa, más o menos por su ecuador. Momento perfecto para escuchar un poquito de música, algún tema que queramos por ahí dedicar, que queramos disfrutar. Yo no sé si en el guión pone algo o tiramos de... Irene Fernández, buenas noches. Buenas noches, de nuevo. ¿Qué? Bueno, yo antes... no tengo más compañeras y jefas para dedicarle ninguna canción. Antes de eso, vamos con los correos electrónicos. Tenemos uno de Marina. Uh-huh. Vamos a recordar el correo, si te parece. Sí, el correo en el que nos podéis escribir es correo@elabrazodeloso.es. Y si estáis un poco vagonetas y no os apetece abrir el correo y tal, pues también podéis entrar en www.elabrazodeloso.es y mandarnos un mensajito desde el formulario que tenemos ahí colgado. Muy bien, y si queremos coger el teléfono porque no nos gusta escribir, pues estamos realmente vagos. Si lo que queremos es hablar, pues mira, cogemos el teléfono y marcamos el 91-505-3529. 91-505-3529. Y pues puede que te saquemos en la antena. Pues como tú quieras. Lo que tú veas. Como tú veas, esto es libre. Desde luego, hablar contigo hablaremos. Entonces colgaremos el teléfono y hablaremos contigo. Y si nos mandas un regalo, pues seguro que vamos, te damos media hora de programa. Muy bien. Venga, vamos con los correos. Marina nos dice... bueno, voy a intentarlo. Voy a intentar transcribir lo que nos dice. Porque esto es complicado. Ten en cuenta que estamos viajeros hoy, hemos estado en las fallas y por ahí se mueve Marina un poquito más abajo. Dice, quant de temps sense veure vos. Molts petons per a tots. Amunt els ossetes. Molts petons per a tots. Que traducido viene así como, ¿cuánto tiempo sin vosotros? Muchos besos para todos. Ánimo a los ossetes. Eso es, no eso tiene traducción. Eso ha sido porque la parte de abajo viene en español, ¿verdad? No. Ya. He hecho una traducción posiblemente errónea, pero oye, a ver, lo mando traducido. Yo, ¿qué que te diga? Yo adoro los idiomas y lenguajes de todo el mundo y de toda España en particular, pero no todos los conozco, pero voy a hacer. Bueno, y también nos escribe Abril y nos desvela una cosa que nos dijo hace unos meses, y es que saludó al Galletita. Se ríe, por, me parece que le suena. Nos desvela quién es el Galletita. Y bueno, no hace falta ya. Yo creo que se ha desvelado ya, él mismo. ¿Quién es el Galletita? Pero nos tienes que explicar esto de alias Don Luis Illana, alias Don Puentecito de los cojones. Joder. Yo no digo nada. Vamos a dejar ahí. Sería muy largo de contar. Sería muy largo. Un besito muy fuerte para Marina y para Abril. Eso, madre mía. Nos manda un abrazo enorme. No quiere Luis decir nada al respecto. Bueno, le volvemos a pedir a Abril que dentro de unos meses nos desvele también por qué lo del puentecito. Así que nada, que Que seguimos adelante. Que muchas gracias, Abril. Muchas gracias, Marina. Que todos los mails y llamadas telefónicas que nos mandáis nos dan muchísima energía, muchísimas ganas de seguir adelante con este programa cada vez más grande, gracias a todos vosotros. A Alder Sousa, a Pedro Tostado, a Eduardo Aparicio, Marina, a Celia, a Abril, a... Buah, es que se me olvidan ya tantos nombres de tanta gente. Y por supuesto, pues aquí, los que están por aquí, con Fernando Moreno, Ángel González, Irene Fernández, Ana Muñoz y don Luis Illana, etcétera, etcétera. Venga, vamos con un poquito de música y luego nos vamos a introducir en ese último capítulo que teníamos pendiente del infierno. Vamos a ver Misas Negras, ¿no? Sí, vamos a... Un poquito de todo. Un poquito de... por dónde empieza el tema, un poquito de Aquelarre, un poquito de Misas Negras, un poco de... Fin de fiesta, quiero decir... Una traca. Exacto. Traca final, ¿no? Una traca. Mascleta. Vale. Y por supuesto habrá cine hoy con sesión doble... De presente y futuro. La familia y la peli de la semana, que luego descubriremos cuáles. Básicamente porque no lo sé. Me lo dijo Ángel el otro día, me quedé diciendo cómo. Y se me ha olvidado, se me ha borrado del cerebro. Entonces, y el guión no llega hasta allí. Muy bien, pues venga, vamos con este tema, Fernando, que vamos a escuchar. Buenas noches, querido compañero de las ondas. Yo creo que no hemos oído hablar a Fernando. Vamos a aprovechar este momento para tenerle con nosotros. Muy buenas noches. ¿Qué tenemos ahí preparado? Me estaba preparando el micro porque no lo tenía. Sí, sí, lo tenemos abandonado con tanta llamada, de tanto lío que te he hecho. Pon este disco, ahora no, ahora sí. Venga, ¿qué tenemos por ahí? Nada, algo de Revolver. Ah, qué susto, dice nada. Algo de Revolver. Sí. ¿De Revolver el qué? Odio. ¿De Revolver el odio? Sí. Oye, queríamos algo animado, no de Revolver el odio. Es animado, ya verás. Bueno. ¿Pero de qué grupo? De Revolver. Ah, creí que era que quería Revolver el odio. No, pilla. Bueno, venga, claro. Pues. Esto es gracioso, ¿qué te pasa? Estaba ahí que me salgo. Cumbre. Pues vamos con Revolver y este odio para esta hora de la noche. Pues oye, soltad el odio porque luego vamos a ir directos al infierno. Así que nos quedamos a gusto. Odio la ensalada de verano y las luces amarillas que alumbran el extra radio. No soporto las tulipas de las lámparas que anidan en las mesitas de noche cada cuarto. Odio las neveras donde nunca hay nada aparte agua del grifo en botellas de Coca-Cola. No soporto a la gentuza que tiene perro en invierno y en verano va a la calle porque sobra. Oye. Odio a los violentos que golpean encubiertos por la ley a sus familias y a sus casas. No soporto los mosquitos y las ratas y el olor a sucio del que no se enlava. Odio el que se juega sin escrúpulo ninguno su sueldo en una máquina de bar. No soporto a los que acuden los domingos a la iglesia y luego el lunes son peor que Satanás. No me gustan las cadenas ni los lazos, no me gustan las fronteras ni visados. No me gustan los anzuelos ni las balas, ni la ley sin la justicia en el que manda. ¿Qué le voy a hacer si con razón o sin razón? Aunque tú me des la vuelta, tengo el mismo corazón. ¿Qué le voy a hacer si con razón o sin razón? Y aunque tú me des la vuelta, tengo el mismo corazón. No soporto los que dicen la letra con sangre entra, con la sangre yo no pienso negociar. Odio a los torturadores, pistoleros y asesinos, les deseo 100 años de soledad. No soporto a los que hablan siempre gritos por el móvil, nada más aterrizar el avión. Odio a los gallitos de gimnasio, yeah, porque siempre desprecian mi sudor. No me gusta que me obliguen sin brindarme explicaciones de por qué sí o por qué no. No me gusta ni que humillen a los toros, ni la caza con hurón. ¿Qué le voy a hacer si con razón o sin razón? Aunque tú me des la vuelta, tengo el mismo corazón. ¿Qué le voy a hacer si con razón o sin razón? Y aunque tú me des la vuelta, tengo el mismo corazón. Volante que a volar a 240 le llaman su factor riesgo. me parecen reprimidos y egoístas porque exponen mi pellejo, tu pellejo. No soporto a los perros de la guerra porque se corren disparando su cañón. Odio a los disoques y asesinos, sí, porque siempre me joden la canción. No me gustan las cadenas ni los lazos, no me gustan las fronteras ni visados. No me gustan los anzuelos ni las balas, ni la ley sino injusticia en el que manda. ¿Qué le voy a hacer si con razón o sin razón? Aunque tú me des la vuelta, tengo el mismo corazón. ¿Qué le voy a hacer si con razón o sin razón? Y aunque tú me des la vuelta, tengo el mismo corazón. Pues aquí estamos, 11:54 minutos de la noche. Hemos escuchado a Revolver con este tema Odio. Y precisamente, como es uno de esos pecados, pues seguro que nos mandan al infierno con todo esto. De todas maneras, yo no sé si además de mandarnos al infierno querrán decírnoslo de viva voz, porque ha sonado el teléfono, el 91-505-3529, y parece que Fernando nos está poniendo cara de que es posible que además aprovechemos y escuchemos la voz de alguien más. Algunos de nuestros oyentes. Hoy han sido muchas voces, ¿eh?, las que hemos estado escuchando en el programa. Empezamos con Verónica Muñoz, de mjhaidat.com. El que no sepa escribirlo, que nos escriba al correo. Por cierto, que nos escriba correo arroba elabrazodeloso.es y le damos el enlace, mjhaidat.com. Porque es a lo mejor no entiende todo el mundo inglés, ¿no? Sí, pero bueno, que de todas maneras si pones en el Google Michael Jackson te salen las primeras posiciones. Segurísimo. Así que no hay problema por eso. Y bueno, lo hemos tenido a Sara Castrillón con esta conexión fallera que hemos tenido. Y ahora, a esta hora de la noche, 4 minutitos casi de las 12, pues vamos a tener a Yolanda. Yolanda, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Altea. Desde Altea. Todo, sí. ¿Allí tirando petardos también o casi, casi? No, aquí no se oyen los petardos, aquí no llegan. No llegan tan lejos, ¿no? Sí. Pues nada, tú dirás, los micrófonos son tuyos, el abrazo de los abierto a la audiencia. Nada, está por ahí mi galletita. Sabía yo que esto no es serio. Yoli, ¿qué pasa? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues no tan bien como tú, pero bueno, vamos aguantando el tirón. Oye, diles que no se metan contigo, ¿eh? No. Que lo de galletitas mío nada más. Tú ya nada más, tienes el copyright. El copyright. Nada, no te preocupes que aquí nos queremos todos mucho. Nos tiramos un poco los trastos, pero nos queremos todos mucho. Por supuesto que sí. ¿Qué nos cuentas? Aparte de saludar a Galletita, que los demás estamos un poco celosos. Pues la verdad es que no mucho. Hombre, saludaros a todos. No sé quién hay, es que no tengo audio. Tengo el programa puesto, que conste, ¿eh? Pero no tengo audio y me están diciendo los chicos lo que vais diciendo. Están teniendo una retransmisión. Madre mía. No para sí. Te van contando lo que pasa en el programa. Oye, pues esto sí. Hay que arreglarlo. ¿Qué pasa? O menos, ¿eh? Porque a veces se les va, que no me dicen nada. Tenemos saturado esto. Es como las entradas de Michael Jackson. Están reventados, el servidor. De todas maneras, mañana estará el programa ahí para que lo bajéis en el abrazo de los apuntes, así que... Claro. Lo paso al MP3 y lo oigo. ¿Has escuchado a Sara, Yoli, desde Valencia? ¿O te han contado lo que ha dicho? Me han contado que se iba a comerse un chocolate, ¿no? Sí, valor. Antes ha empezado a tirar petardos que eso parecía la batalla de Clavijo. Sí, hemos tenido petardo en directo. Hombre, en Valencia petardos. Sí, pero ¿y en Altea qué? En Altea nada, en Altea en septiembre. ¿Y qué hay en septiembre? Cuéntanos. Pues las fiestas de moros y cristianos. Ajá. Pero vamos, nada comparado con Valencia. Valencia es la bomba. Los cristianos ganan al final, ¿no? ¿O cómo sí. Es en Altea? Sí. Los cristianos siempre ganan en las fiestas. Vaya. Bueno. Pues nada. Os voy a dejar muy bien el programa, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Pues si no lo estás escuchando, joder. Ya, pero me lo están diciendo, joder. No, y aparte ella habla por por toda nuestra trayectoria. Por referencia. Ah, eso sí, eso sí. Por supuesto. Eso sí, oye, eso que sí. Hoy precisamente esté de oídas o de, sí, o de escritas. Ahí me has cogido, ahí me has cogido. Porque en este programa siempre están de oídas, porque es un programa de radio, pero bueno, que lo vamos a dejar. Muchas gracias, Yolanda. Buenas noches. Oye, un beso muy fuerte, ¿eh? Un beso, chao. Cuídate mucho, buena noche. Un fuerte abrazo, gracias por llamar. Chao. Pues ahí estaba Yolanda. Nuestra vasta audiencia con V, dejándose ver, y otra voz femenina. Oye, fíjate, hay un cartel por aquí por la emisora, que son, esto es una emisora, una radio social, tienen en cuenta mucho, pues algunas luchas básicas como son la de la igualdad entre el hombre y la mujer. Tenemos un cartelito que pone aquí, incluid el femenino, por favor. Decir siempre todas, todos, nosotras, nosotros, esas cosas que se dicen. Hoy no nos vais a poder criticar por esto. Van por lo menos 5 voces femeninas en el programa por tan solo 4 masculinas. Bueno, 3 de momento, porque todavía no hemos oído la voz de don Ángel González, que lo vamos a oír en breves instantes. Pero antes, si os parece, vamos a situarnos. Vamos a ponernos en la puerta del infierno y vamos a bajar directamente con Luis Illana de la mano para saber qué hay ahí abajo. Bueno, hemos bajado a la capilla de nuestra mansión, donde tenemos aquí un coro, un pequeño coro, aquí haciendo un poquito la ambientación para todo esto. Saludos, chicos. Ahí les vemos cantando al fondo. Es que son cantores. Veo las cruces al revés, Luis. Esto es normal. Es normal. Son cantores. Esto lo tienes que explicar, Mete. Esto va con guiño también. Hoy es un programa lleno de guiños. Mucho guiño. Mucho guiño. Nuestra audiencia nueva tiene que estar alucinando, diciendo, ¿qué les pasa a estos? Entonces, es el lenguaje del abrazo del oso, cuando llevéis un tiempo escuchando. Es una promesa, venga, una vez al año. Una promesa. Me dice que para el año 2019, pero bueno, vas a dejarla en el 2009. Los niños cantores. Vamos a dejarles. Mira cómo se oye, mira cómo se oye. Una petición, sí señor. Una promesa. Lo que no pueden intuir es que forman parte del sacrificio. Lo dices bajito para que no nos oigan. Para que no nos oigan. Están cantando a berrido limpio, no te oyen. Bueno, mejor. No pasa nada. Para lo que les puede esperar, mejor. Bueno, pues ahora veremos en qué queda esta misa negra. Bueno, esta promesa está cumplida. Teníamos que poner a los niños cantores. Saludos para... ¿De Móstoles? Para los cumpleañeros. Luego hay que felicitar a otro más del equipo, que también es cumpleaños. Don Pedro, luego te damos una colleja. Pero bueno, vamos a introducirnos en el tema de hoy, el cierre de este mes satánico que os ofrecimos hace una semana. Nos quedaba el último capítulo, lo tuvimos que retrasar por otras cuestiones, pero hoy la traca final, como decíamos, la tenemos con nosotros. Don Luis, haz los honores. Saca el cuchillo. Nos vamos hasta 1610, de momento. Bien, me parece bien, un número bonito. ¿Eh? Bien. 1610. ¿Qué pasó? Y tal vez, vamos, y seguro que mucho antes igual. ¿Te acuerdas que en varias ocasiones hemos hablado en la trampilla del sótano de la famosa noche de Valpurgis, el 30 de abril? Sí. El 30 de abril es una noche especial porque es la noche del solsticio de primavera. Es una noche que siempre fue elegida desde tiempos muy remotos para obrar celebraciones en honor de la naturaleza, en honor de la fertilidad. Esas celebraciones fueron tendiendo al paganismo. Y bueno, pues hubo algunos sectores de la iglesia que no vieron con buenos ojos el que tal vez esas celebraciones iban tendiendo al desenfreno y a la ofensa hacia Dios. Sí. Fuesen o no tan tendenciosas, fueron o no, fuesen o no tan orgiásticas como, como se dicen. El caso es que Europa, durante la Edad Media, probablemente también, huyendo de toda la pobreza, de toda la hambruna, de todas las interminables guerras y, por supuesto, de la peste negra tan devastadora, pues la población más humilde aprovechaba estas celebraciones. En la mayoría de los casos se celebraban en la noche de los viernes, en los bosques, y se hacían estos ritos donde, bueno, pues se comía, se bebía mucho. De alguna forma se evadía de todos los problemas que rodeaban a esta gente. Y ese es el germen de lo que algunos verían posteriormente como los aquelarres. Aquelarres es una palabra vasca. Sí. Volvemos a España, ¿eh? No, es otra es una palabra vasca que significa comida. Por un lado bosque. No. Por un lado bosque y por el otro lado hace alusión al macho cabrío. Uh-huh. Algo así como el macho cabrío de los bosques. Estas reuniones, ya digo, no eran vistas con buenos ojos por la iglesia, que empezó a transformarlo todo. Incluso llegaron a crear un libro, el famoso Maleus Maleficarum, más sí. conocido como el martillo de las brujas, que era todo un compendio de técnicas para perseguir, para encontrar y para extraer información al precio que costara a las personas que se reunían en estas celebraciones, porque la Santa Inquisición veía en ellas un escondrijo para lo maligno, para lo diabólico, ya que los aquelarres, según la Santa Inquisición, estaban presididos por el mismísimo Satanás. Uh-huh. Y que él era el macho cabrío de los bosques, y él era el maestro de ceremonias de todo cuanto allí ocurría. ¿Pero qué era lo que ocurría allí realmente? Pues vamos a verlo. Se decía que de fiesta pagana, nada. Se decía que allí las brujas y los brujos llegaban en tropel a realizar, pues, ritos orgiásticos de la más oscura calaña, que se levantaba un altar, que en realidad era una mujer octogenaria desnuda, cubierta por un manto negro. Que allí se sacrificaban desde animales hasta bebés, pero no solamente bebés, tenían que ser además bebés no bautizados. Qué curioso esto de los no bautizados, tal vez para obligar a la mayoría de la gente a través del miedo a que se bautizara. Eso decían algunos historiadores. La misa que se celebraba en los aquelarres, lo que después fue la misa negra, era como una misa cristiana, pero al revés. Porque de lo que se trataba era de ofender a Jesús, ofender a Dios en lo más posible, ¿no? Y, por ejemplo, desde la propia hostia consagrada que se utilizaba, que cuanto más enjundia era el lugar, la iglesia o la basílica de donde se consiguiera, pues mayor era la ofensa. Entonces, de la hostia consagrada se decía que se la desconsagraba, pues a salivazos, a pisotones, o que se utilizaba para esparcir por el cuerpo de alguna virgen que era sometida a excesos de tipo sexual. En fin, el aquelarre era una invocación a Satanás a través del sexo, fundamentalmente, y a través de la ofensa a Dios por medio de la misa negra. Lo del macho cabrío, ¿por qué? Pues porque la imagen yo creo que universal que tenemos del diablo en esas celebraciones era la de un ser animalesco, con la mitad cuerpo para abajo humano y mitad cuerpo para arriba de macho cabrío. Tal vez porque el macho cabrío sea de los animales de los que se dice que tienen una potencia sexual más grande. Y como, bueno, pues como de sexo iba la historia, pues la imagen del macho cabrío. Una circunstancia muy curiosa, se decía que nada más se presentaba el diablo, por supuesto, con toda su parafernalia de humo verde, con olor a azufre y todo lo demás. Lo primero que hacía era ponerse en pompa el trasero para que todos los presentes fueran uno a uno. Sí. Dándole buenas noches. Eso que llamaban el... La buenas noches, sí. El osculum infame. Ah. El beso infame, el beso de la infamia. Sí, sí. Qué bonito. Interesante imagen que acabamos de formar en la mente de nuestros oyentes. Esto... La trampilla del sótano, sí. Estamos en una aquelarre, no nos hemos ido de... Por supuesto, estamos en mitad de nuestra misa negra aquí. No nos hemos ido de fiesta, sí. A ningún lado. Ya está viendo alguno de nuestros cantores de Viena con cara de susto también. Uh-huh. A ver cómo... Sí, míralos. Han flipado. Bueno, 1610. Es una fecha para recordar. ¿Por qué? Porque dos años antes es la Inquisición llevó a cabo en España uno de los procesos más terribles que han pasado a la historia. Nos estamos refiriendo al proceso de las brujas de Zugarramurdi. Zugarramurdi es un pueblo del norte de Navarra, casi pegado a los Pirineos. Un pueblo con una historia muy particular hasta ese año 1608, cuando, bueno, pues entró la Inquisición con su tropel allí y se llevó detenidas a más de 50 personas acusadas de brujería. En Zugarramurdi había unas... que siguen existiendo, por supuesto, hoy en día, y que son el principal reclamo turístico del lugar, uh-huh. unas cuevas cruzadas por un riachuelo que ya en ese tiempo llevaba el nombre del río del diablo, manantial del demonio. Uh-huh. Y, en fin, ¿qué es lo que pudo ocurrir ahí? Pues seguramente lo que ocurría y lo que hemos estado hablando, con lo que hemos empezado la noche de hoy, pues esas fiestas paganas, esos ritos de primavera. Sin embargo, bueno, pues la Inquisición se llevó detenidas a más de 50 personas al Tribunal de Logroño, que era la jurisdicción eclesiástica más cercana. Pues bien, después de un estudio pormenorizado de lo que allí pudo haber, bueno, cuando digo estudio pormenorizado me refiero a todo un ritual de tortura. Sí. Análisis. Se llevó a la conclusión de que efectivamente allí, en esas cuevas de Zugarramurdi, se ofrecían cultos al diablo. Y se empezó a hablar directamente de las brujas de Zugarramurdi, que han pasado a ser pues un icono de estos temas. Se ajusticiaron a 11 de estas personas. No recuerdo bien si eran 5 o 6 de ellas. Se las quemó. Se las quemó en 1810. A las otras 5 también salieron aquella mañana hacia el patíbulo, pero directamente en cajas de madera, porque no habían soportado se supone la tortura del tribunal, ¿no? O sea, en total fueron 11 las personas que fueron ajusticiadas, y 5 o 6 de ellas, ya digo que no me recuerdo exactamente el número, pues fueron quemadas. Fueron quemadas, fueron abrasadas. Y bueno, pues curiosamente, algunas de las casas de estas brujas de Zugarramurdi todavía existen hoy en día, y es un reclamo turístico importante. Contamos el lujo, que no lo sabíamos, con el lujo de que Ángel tenemos un ha visitado Zugarramurdi. Ángel, no, nunca nos lo habías dicho. Ángel González, buenas noches. Buenas noches. No sé si me estoy oyendo muy bajito. Te oímos muy lejos. Yo creo que... A ver ahora, mejor. Regulín, ¿eh? ¿Cómo va ese micro? Yo creo que es ese. ¿Mejor ahora? No. No. Tenemos hoy el tema de micros, como somos tanta gente. Es ese. Espérate, a ver. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a colocar el micro en su sitio. Don Ángel González, nuestro querido compañero, fue testigo de la quema de las brujas de Zugarramurdi. No, bueno, ha visitado la zona, ¿no? Yo creo que ahora se va a ir mejor. No, no se oye bien. Bueno. ¿Y ahora qué tal? Tampoco. Vamos a... Va a ser que no. A pasarle el micrófono y le escuchamos muchísimo mejor. Si os parece. Oh, mira. Aquí, este sí. Este es el micro bueno. Radio Artesanal, el abrazo de los Hernanda Merlín, 107.3. Es que se supone que antes hemos estado probando esto para que se oyera bien, pero... Sí, pero es que tienes una voz muy bajita. Y dale, ya estamos. Ah, es la voz del técnico. El técnico siempre tiene una voz bajita. Pero ahora no eres técnico, ahora estás conmigo aquí en el estudio y tienes que... Ya, tienes que... Ya, ¿no? Ahora, sí. Perfecto, perfecto. Es que me he tenido que subir a la mesa. En fin. Ahora sí. Oye, Ángel, que estábamos comentando, estuviste en Zugarramurdi, visitaste las cuevas... Visité las cuevas, visité un museo que abrieron... Estuvimos, si no recuerdo mal, en junio del año pasado y estaba de reciente apertura. Ajá. Y está justo en la misma calle en la que se baja hacia las cuevas. Que llegar a Zugarramurdi y buscar las cuevas no tiene pérdida porque, lógicamente, está todo... Está todo en uno. Hay 200 y algo habitantes, casi 300. Sí, casi 300, pero el pueblo no es tan grande como... Como daría que pensar 300 habitantes, o sea, es muy uh-huh. recogidito. Y llegar a las cuevas no tiene pérdida, así que si alguna vez vais, lo vais a encontrar seguro. Y en la misma calle, al principio han restaurado una casa que se supone que dicen que era de una de estas brujas. Un caserón enorme, que la verdad es que he visto desde fuera impresiona. Y visto desde dentro, con lo que cuentan, impresiona más todavía, porque lo que han hecho ha sido un museo uh-huh. donde cuentan un poquito pues todas esas cosas que comentabas ahora, Luis, de lo que pasó en aquellos juicios, vamos a llamarlo así, aunque más que juicios fueron directamente ejecuciones, sí. donde pues más que intentar buscar algo demoníaco, lo que se iba es un poco a por lo diferente, o a lo que rompía un poco con el molde de la iglesia. Pero bueno, es curioso de ver ese museo porque cuentan un poquito la historia de lo que pasó. Y detalles muy muy curiosos. O sea, si vais a ver las cuevas de Zumarrabordi, que no os podéis ir de la zona de Navarra sin verlas, porque yo recuerdo además que, llámalo sugestión o llámalo X, cuando estás cruzando por allí, que es, aparte es un paraje enorme, que lo tienen acotado para que puedas moverte libremente por él, se te ponen los pelos de punta. O sea, es una sensación como flotando en el aire que hay. Puede haber habido algo o no, eso... Uh-huh. Como no estuvimos, lógicamente, aunque Eduardo diga que sí, yo no estuve y lo negaré delante del Tribunal de Inquisición que se ponga delante. Bueno, Luis estaba haciendo la mini en aquella época, yo creo que más o menos por ahí le puede pillar. Pasa sí. que estaba más por la zona de Rumanía. Sí, yo también estaba haciendo la imaginaria por aquella época, pero va a ser que no, no nos pilló por allí. Y la verdad es que sobrecoge. O sea, es muy recomendable de ver. Además, la... Creo, ¿cómo se llamaba en la parte final? Bueno, la parte final según cómo lo hagas, porque dependiendo por el lado por el que entres, uh-huh. Creo que era la ruta de los contrabandistas, que es una escalinata que hay ya a la parte de atrás de todas las cuevas, donde se supone que huían los que se refugiaban en aquellas cuevas, que aparte de ser una escalinata de un considerado desnivel, te paras a pensar lo que puede haber pasado por allí en tiempos y eso sobrecoge más todavía. O sea, es un sitio que está muy cargado de historia y de muchas cosas. Uh-huh. Y no hay que venirse de Navarra sin pasar por ahí. No está muy... Bueno, comentan algunos de nuestros oyentes. Un poco preparado para el turismo. Un poquito ya, digamos que edulcorado para que el turismo sea... Hombre, a ver, es lo que tiene todo este tipo de... Llega un punto en que se explota. Uh-huh. Y lógicamente... como son pueblos pequeños que no tienen mucho más allá que no tienen mucho más allá. Tienen mucho para el la persona de a pie que busca irse a un lugar paradisíaco en medio de la zona pirenaica con unos bosques que son tremendos para simplemente ir y verlos. Pero lógicamente si quieres atraer algo que te dé dinero y no solo gente que va de paseo, pues han montado pues lo típico, eso se le montan en este tipo de localizaciones, en plan por las calles muy adornaditas, todo muy bien puesto, las típicas tiendas de souvenirs donde te venden todo lo que pueda parecer mágico o que pueda tener algo que ver con brujería o simplemente aunque sea un búho de porcelana. Ya sabéis que siempre también ese tipo de figuritas ha estado muy relacionada con los temas de la suerte y la mala suerte y todo eso. Pues eso lógicamente lo explotan entre eso y los bares y un par de restaurantes que no te puedes venir sin probar la comida típica de la zona. La verdad es que pues sí, está bastante ya orientado al tema turístico, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que abstraerse un poco de eso porque raro es el sitio que tenga algo que explotar y no esté explotado ya. Es que somos así de animales, el ser humano por naturaleza. La economía va al margen. ¿Qué vamos a hacer? Don Luis, seguimos hasta el final de este aquelarre. Sí, bueno, pues el tiempo fue cambiando, fueron cambiando las formas, tal vez no el fondo. Siempre ha habido gente que ha perseguido la idea de si efectivamente se podía contactar con el diablo. Nunca se han dejado de hacer aquelarres, lo único que, bueno, pues las modas cambiaron y esos bosques con la luna llena en noches como la de Valpurgis o la de Todos los Santos también, pues fueron cambiando hacia lo que es la vida, hacia incluso apartamentos de lujo. Y el satanismo parece que fue cambiando de manos de las clases populares más bajas a gente que de alguna forma utilizaba la excusa del satanismo para otro tipo de fiestas, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, la gran crítica que hizo el director Polanski a través del cine, la película de La semilla del diablo, de la que se empezó a hablar del satanismo como algo de clases adineradas, algo snob, una especie de vicio. Sí. Eso ya lo empezamos a hablar, ya lo empezamos a ver, por ejemplo, en a finales del siglo XIX, con gente como Aleister Crowley, algunas sociedades de la época. Y veíamos cómo, bueno, pues la práctica del espiritismo estaba muy muy de la mano de la alta sociedad. ¿Qué pasó con el siglo XX? Pues que esos aquelarres se convirtieron en las misas negras modernas. Las misas negras modernas, hay dos vertientes. O bien se llevan a cabo en lugares que en un tiempo pasado fueron sagrados, pero que se abandonaron. Puede ser las ruinas de una antigua iglesia, una abadía en ruinas, no sé. Sí. Cementerios también, por supuesto. No puede faltar. Pero también se llevan a cabo en lugares, en apartamentos, en habitaciones de hotel, donde nadie podía pensar que se podía estar llevando a cabo un acto de este tipo. La finalidad, la misma, el perseguir el mal, pero dentro de una escenografía casi casi televisiva. Había un altar cubierto por un manto negro, había los famosos pentagramas, cruces invertidas, como tú bien has dicho. Se habla siempre la presencia de la sangre importante, la presencia de un sacrificio para honrar al demonio. Se dice que los bebés siempre serán los elegidos para este tipo de actos, pero también se ha hablado de más de un sacrificio de adolescentes. Y en más de una ocasión, cuando por desgracia ha desaparecido alguna adolescente en los últimos tiempos, en alguna ocasión la policía no ha descartado la posibilidad de algún grupo satanista que estuviese operando. Por ejemplo, siempre se ha hablado que en la franja de Levante, desde los años 70 y 80, operaban varias sectas satánicas muy, muy, muy peligrosas. E incluso en el famoso caso de las niñas de Alcácer, una línea de investigación durante un tiempo fue o bien el tema de la sexta satánica o de las snap movies, o las dos cosas que podían ir paralelas. Es que eso siempre ha sido muy... muy extraño, muy, muy extraño, muy abierto. Y que es un recurso muy utilizable. En un momento dado, cuando algo se te va de madre, decir, esto va a tener que ver con algún rito satánico un poco fuera de lo lugar, uh-huh. O sea, fuera de lo común. Uh-huh. Por eso también siempre se ha pensado que en los tiempos modernos el satanismo lo que hacía era encubrir otra serie de vicios. Uh-huh. O bien, pues... orgías, mezclas con droga, en fin, ese tipo de cosas. Siempre se utilizaba lo satánico como algo chic, como algo de moda, como algo que encubría otra serie de cosas, y sobre todo se hablaba siempre de asesinatos, y en los últimos tiempos pues la grabación de esos crímenes en vídeo para poder luego ser vendidos y distribuidos siempre a gente de mucho dinero. Por supuesto. Eso está claro, o sea, no se va a venir, no estamos hablando de cifras que todos podamos manejar, ¿no? Mucha parafernalia, mucho gusto por lo negro, mucho gusto por la pintura extravagante, por las reliquias, eso que hablábamos en la Edad Media que nos hacía sonreír hace unas semanas, ¿no? Que si los clavos de la tapa del ataúd de un suicida, que si el cráneo de un gato que había sido alimentado en sus últimas noches con sangre de un parricida y cosas de esas, eso a los satanistas les encanta, hacen lo posible por encontrar reliquias para luego mofarse de ellas, y pueden, por ejemplo, profanar, como se veía en la película del Exorcista, una imagen de la Virgen, por ejemplo, en una iglesia, o llevársela de allí para, en fin, para mofarse de ella en ese tipo de actos, pues mejor que mejor. Por supuesto, la hostia negra, de nuevo, siempre muy, muy, muy presente. El altar, que suele ser el de una Virgen desnuda. Sacrificios, en fin, se cuentan tantas y tantas cosas. Incluso en California se instituyó la Iglesia de Satán, comandada por Anson LaVey. Sí. Y ha habido momentos muy impresionantes en la época moderna relacionados con el satanismo, como fue indirectamente, por ejemplo, el asesinato de la mujer de Polanski, de Sharon Tate, que aunque probablemente no tenga nada que ver con el satanismo, pero sí estaba un poco en la cresta de la ola, de ese momento en el que muchos decían que Polanski se había atrevido a entrar en un submundo, con la película de La semilla del diablo, en el que nadie se había atrevido hasta ese momento a remover, y que ese crimen de alguna forma podía tener algo que ver. Una reacción. Bueno, se dijeron tantas y tantas cosas, ¿no? Sí. Y esto... también ha apoyado en los tiempos modernos, pues por algún sector de la música rock más radical, que se ha disfrazado en algunos momentos de la simpatía por el diablo, por lo satánico, y otros que han sido malentendidos, que a través del diablo lo que querían hacer era una crítica social hacia lo viejo, hacia lo establecido, hacia lo hipócrita de la sociedad, pues ha hecho que el diablo haya seguido estando presente en nuestra época hasta hoy. Desde esos aquelarres, de esas misas negras, hasta hoy, sigue estando presente. Y bueno, pues este era de alguna forma el final de nuestro viaje. No sin una advertencia importante. Y es que que sepáis que hay un equipo permanente, por ejemplo, de la policía en España, dedicado a la investigación de, ya no solo de las sectas destructivas, sino también de las sectas satánicas. Hace relativamente pocos años se publicó un reportaje muy interesante en una revista de alta tirada, donde se nombraban a varias sectas muy, muy peligrosas, sobre todo en la Franja de Levante, que están operativas, que se sabe que han realizado profanaciones en cementerios, que se sabe o se intuye, se sospecha de algunas desapariciones que pueden estar relacionadas. Esta gente nada tiene que ver con esos ritos de la Edad Media que se celebraban en honor a Valpurga, por ejemplo, y que dio lugar a la noche de Valpurgis. No tiene nada que ver. Pero, sin embargo, la línea maestra que cruza todo eso es la misma. Múltiples facetas, muchas caras las del demonio para lo mismo, pero eso, con muchísimas formas de acercarse a ello, unas más peligrosas, otras más simplemente culturales, anecdóticas, y que hoy hemos intentado recordar con esta traca final de nuestro mes de Satán, con Luis Illana, en la trampilla del sótano. Pues nada, cerramos esta puerta de momento. ¿Tienes ahí al coro preparado, dispuesto? ¿Puedes sacar el cuchillo cuando quieras, Luis? Ah, pero sobrevivieron al final, cachis. Están esperando, están ahí. A ver, que se oigan. ¿Alguno tiene la túnica ya levantada? Tú haz los honores, Luis. Disponte a ellos, sube. Son todos tuyos. Hala, disfruta, Luis, disfruta. Los hay malos entendidos, yo simplemente les estoy diciendo que los asesina. No, una misa negra. Bueno. Sí, pero es que has dicho la túnica levantada, eso induce error. Claro, para dar el beso infame. Pues, el beso infame, a ver qué. Además, este es un programa para mayores de 18 años. Sí, son las 12 y media. Son más de las 12. Yo voy a quedar con ganas de que hagamos una aquelarre aquí, en directo. Vale, sí, otro día, ¿eh? Ya se aprovechando alguno, que está Irene encerrada y no se puede escapar. Yo creo que hoy hemos tirado petardos, ya es suficiente. Como experiencia radiofónica. Y bueno, cosas peores hemos hecho en antena. ¿Qué parece si no vamos al cine, chicos? Lo mejor que podemos hacer. Que tenemos un par de cosas muy interesantes que disponer y disfrutar. ¿Sí? En el cine de Ángel. No, sin antes deciros que tenemos un saludo que nos mandan por ahí. Quieren mandar un saludo a dos nuevos oyentes. Están por la zona de Galicia. Julio de Castro, Galicia, y Diego de Pollo. Se dice así, ¿no? Pollo, Galicia. Estos de Galicia son todos unos brujos tremendos, ¿eh? Sí, además que viene al caso, ¿no? No son brujas, son meigas. Meigas, en este caso, meigas, vale. No sé yo. Pues nada, fuerte abrazo de bienvenida a nuestros meigos, sí, nuestros nuevos oyentes en el abrazo del oso. Y en este momento, 12 y 32 minutos de la noche, es ese que todos estáis esperando cuando se nos cargan las pilas sin que nos haga falta un cargador de Nokia ni nada. Aquí tenemos. No hagas propaganda, por Dios. No, bueno, es un guiño a muchachada, ¿no? Y vamos con este momento. Que no hagas propaganda. De cargar pilas. Que suena así, así de bien. Sí, efectivamente. ¿Tú te has dado cuenta que te tengo al lado y te puedo dar una colleja? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me vas a dar una colleja? Estoy disfrutando con la música, me carga las pilas, me llena de energía. Si no escuchara esta música cada semana, me quedaba sin voz. Gracias, Fernando, por cortarme el micro. Ángel González, buenas noches. Ah, sí, nada más empezar. Yo quería decirle una cosa a Fernando antes de empezar y no me dejas. ¿Esa? No, es que en antena estas cosas no se hacen. Mira que te lo he dicho antes. Ah, bueno, pues me da igual. Sí. Bueno, pues, luego se lo digo. Esto es Radio Artesanal. Ay, a ver, te iba a dar yo. ¿Qué nos tienes preparado para esta semana en nuestra sección de cine? Vamos a hacer una sesión doble. Tranquila, no te pongas celoso, que le da el papel a Luis porque no lo tiene. No, pues ya, y el otro te lo voy a poner para que lo veas tú también. Sí, es tuyo. Tú disfruta de tu guión. Pues eso que decías el otro día, que decías que no te acordabas de la película porque pusiste cara rara y eso que no te vi. Pero me imaginé la cara que ibas a poner. Pues aprovechando que ya nos ha abierto Luis la trampilla y hemos estado hablando de esta, que larre, vamos a seguir con una de miedo. Vamos a seguir hablando de bichos. Sí, vamos a seguir hablando de bichos. Digamos que hoy vamos a hacer una de esas sesiones dobles que tanto nos gustaba hacer antes siempre. Entonces vamos a dejar el plato fuerte para el final. Vamos a hacer la peli de la semana y luego vamos a hablar de las pelis de la historia del cine. Entonces vamos a empezar con la última que ha venido de vampiros y hombres lobo, esto. Underworld, la rebelión de los licántropos. Que aunque ya me imagino las caras que puedes estar poniendo, lo mismo que le pasó a Eduardo el otro día, que dije, ¿esto qué es? ¿Pero cómo te vas a ver esto? Pues, y yo dije, ¿cómo? ¿Ves? Con la cara de póker esa. Pero ahora por escrito y tal lo veo un poco más claro. Sí, no, te lo pongo así para que lo veas mejor. Underworld. Espera. La rebelión, sí, para que lo vea la audiencia. Ay. La rebelión de los licántropos. Pues aquí yo iba a tirar de Luis para que me hiciera un favor. Porque, a ver, ¿qué cuentan? Los que no hayáis visto ninguna de estas películas, es decir, que es la tercera, que en este caso, como no, en ese recurso tan manido en los últimos tiempos cinematográficos, el hacer precuelas, cuando ya hemos hecho un par de historias y decir, ¿qué hacemos? ¿Sacamos una tercera y lo liamos más? ¿O contamos cómo empezó todo? Vamos a contar cómo empezó todo, que a lo mejor nos da juego y luego podemos hacer tres o cuatro pelis más. Pues en algunos casos lo han hecho, en este caso no sabemos lo que harán. Pero nos encontramos con una cosa que yo no tenía muy claro que fuera realmente así, pero ya lo he visto en varios sitios, aparte de en estas películas, es real, entre comillas, hablando de estos temas, esa animadversión existente entre vampiros y hombres lobo, o tiene más ficción que... Pues es curioso, pero en el cine hay más de un caso. ¿Verdad? Es que no es la primera vez que se ve sí. El típico enfrentamiento, no sé si es... Algo así como hacer en plan ese Freddy contra Jason que hicieron también no hace mucho en el cine, que yo a mí me parece una aberración. Pero... Es que hay hasta juegos de rol, ¿no? Que hay esa batalla. Sí, tienes, puedes elegir el rol de vampiro o el rol de hombre lobo. Pero siempre en confrontación. Uh-huh. Siempre se han llevado mal, es verdad. Pero no hay... Incluso en una peli de Abbott y Costello, era Abbott y Costello contra los fantasmas, que estaban todos... Toda la troupe. Cierto. Y terminaban pues con una pelea entre Drácula y el hombre lobo, que terminaban cayéndose por una ventana y por un abismo. Sí, o sea, ya en esas pelis, hasta en las de broma. Ya estaba esa animadversión ahí. Pero históricamente dices, o sea, en lo que es las leyendas que pudiera... Pues hombre, eran dos rivales que compartían el mismo campo de batalla, el mismo espacio. Los dos salían por la noche. Los señores de la noche, ambos dos. Los dos salían por la noche. Y mientras uno era un poco más la inteligencia, el otro era la fuerza. Entonces se juntaban ahí dos potencias que compartían las mismas víctimas también. O sea, que eran dos depredadores que podían chocar, sí señor. Sí, más que nada a lo mejor se podía enfocar desde el punto de vista de que se estaban quitando la caza unos a otros. Que hubiera alguna cosa más por ahí de fondo. En este caso lo que nos viene a contar esta precuela de Underworld, que era allá por el año 2003 vino la primera, donde lo que hacía era representar de forma más o menos gráfica, también vino en una época en la que estaban por ahí rondando, todavía muy recientes, incluso de forma contemporánea con las de Matrix, que estaba ya la primera, no, lógicamente, pero Matrix Reload y Matrix Revolution, que fueron la segunda y la tercera parte, pues venía un poco metiendo en esa estética de ese cine tan peculiar de acción que desarrollaron los hermanos Wachowski. Y bueno, básicamente lo que contaban estas películas era esa batalla entre vampiros y hombres lobo, donde te encontrabas a pie de calle, entre nosotros, bueno, en este caso por debajo de nosotros, más bien metidos en las alcantarillas, en donde realmente esta batalla se seguía produciendo. Y lo querían dar un toque un poco medio actual, medio... Pero claro, quedaba en el aire siempre la cosa de por qué había empezado esto. Entonces lo que nos encontramos en esta rebelión de los licántropos es lo que se supone que fue el comienzo de esa guerra entre estos dos seres. Bueno, más que seres, estas dos razas, vamos a decirlo así. Y... Hombre, lo ponen desde un planteamiento que también, seguramente, ante el ojo crítico de algún que otro espectador, pues sea el tema tan recurrente y utilizado de la típica historia de amor de dos estamentos totalmente irreconciliables entre ellos, Romeo y Julieta, por ejemplo, que en este caso, pues como no, es una vampira con un hombre lobo. Y es lo que dan un poco como el detonante de esa rebelión que ya llevó a que luego, durante siglos y siglos y siglos, estos dos estamentos de la mitología, vamos a llamarlo así, o no sabía muy bien cómo, ¿tú cómo lo catalogarías, Luis? No, está bien. Raza de la noche. Sí, es, no sé. No sé cómo decirlo. Eduardo ya se nos está quedando aquí diciendo, madre mía, ¿de qué están hablando estos dos? No, eso me han gustado, razas de noche. Razas de la noche. Es que son las razas de la noche. Hay una película que se llama así, me parece. Sí. No sé si ibas a... Sí, iba de... Clive Barker, me hace que era. Sí, Clive Barker era, exactamente. Bueno, pues eso, que partiendo de esa premisa, luego lógicamente también lo enfocan un poco, digamos que la trama de esta historia es tratando desde el primer inmortal, que le dan un nombre, supongo que peculiar, no sé, supongo que eso sí será literatura pura, no literatura, sino de que es ficción inventada para esta película, un tal Corvinus, que se supone que tuvo dos hijos, uno de ellos el que dio pie a la raza de los vampiros y otro el que dio pie a la raza de los lobos, pero no el hombre lobo como tal, sino una serie de lobos que no eran capaces de tener forma humana, sino simplemente eran bestias. Entonces, de esas bestias llegó un momento, lógicamente también entra en juego la evolución, de repente nació una cría con aspecto humano, y ahí es ya donde empiezan a surgir los hombres lobo, porque se supone que ese bebé de apariencia humana era capaz de transformarse en hombre lobo y volver a recuperar su forma humana. En el planteamiento de esta rebelión de los licántropos, los vampiros están aislados, más que aislados están viendo como su época gloriosa, su época dorada se está viniendo un poco a pique, porque ya no son los dueños de la noche como eran antes, porque está esta otra raza de bestias que les están quitando todo, están quitando la caza, les están quitando el terreno, y están un poco limitados a su fortaleza, donde tienen a esos otros hombres lobo trabajando para ellos como esclavos, más que otro tipo de relación, simplemente los tienen pues para sacarles el trabajo y los tienen esclavizados. Y ahí es donde se introduce el desencadenante de la historia de amor entre la hija del caudillo de los vampiros y el líder de los licántropos. Vale, entonces ahí es un poquito, ya os podéis imaginar cómo va la historia, amor imposible, lógicamente se enteran unos, se enteran otros, se lía ahí, guerra después de no sé cuánto tiempo dicen, pero bueno, se puede imaginar, si esto está hace, se supone que estos gentes son inmortales y esas cosas, pues siglos y siglos y siglos de animadversión. Entonces, pues bueno, lógicamente con todo así, pues madre mía, qué tostón. Pero tampoco es que la película pretenda nada más allá. O sea, yo creo que uno de los éxitos, el hecho de que la puedas ver y tomarla como una película más, sin, es que simplemente es eso, que no tiene ninguna pretensión que pueda defraudar, no, simplemente te está contando una parte de la historia, que si te gusta este tipo de cine, pues te puede defraudar, porque no es un terror puro, tampoco es una opción exagerada, o sea, es simplemente está contando la historia de lo que sería esta precuela de el origen de la guerra entre estas dos razas y poco más. Entonces, en ese sentido, pues la verdad es que le dejó un buen sabor de boca, que me trabuco. No es una película de Oscar, lógicamente, eso directamente irá al mercado de DVD, pero se deja ver. O sea, que en vez de euros vas a dar cojines hoy, más bien, ¿no? No, bueno, tenemos que dar euros que la hemos visto en el cine. Los cojines lo daremos cuando salgan DVD. Claro. Aunque no sé yo si me vais a dejar dar cojines después. Sí, lo digo por eso, para que vayas adelantando los cojines que se tienen que coger, porque va a estar en DVD muy prontito. ¿Ves cómo sabía yo que tenía que sacar? Estaba ahí... Pues ha molado mucho. Les ha gustado, Ana, les ha gustado. Bueno, pues nada, pues estará bien, oye, para fans de los temas... No, claro, a ver, es eso, o sea, es una temática muy concreta. Claro. bueno, concreta, a ver, cine de terror. Sí, ¿vale? Terror y... pero tampoco es terror como tal. Entonces ya el que es aficionado al cine de terror y solo le gusta el terror, pues tampoco la va a ver con buenos ojos. Pero terror, bueno, y fantasía, ¿no? Es un, ahí una mezcla un poco rara, curiosa, que ha reportado muchos beneficios, porque la primera parte, que sería la segunda, ya empezamos aquí con esto de George Lucas, inventó un filón con eso, ¿eh? Sí. Allá por el año 2003, que recaudó cerca de 100 millones de dólares, que es más de cuatro veces el presupuesto que tenían para hacer la película. Uh-huh. O sea, ya a partir de ahí, ya la segunda vino rodada, claro. Se hizo esperar un poquito, pero fue tres años más tarde, ya aprovechando ya que habían explotado bastante el tema de los DVDs y tal. Pues sacaron esa continuación. Que claro, yo cuando me enteré que estaban haciendo una tercera, después de ver la segunda, que es lo típico de esto, que primero sacas una historia que está más o menos entretenida, donde prima mucho la acción y los efectos y tal, y luego ves que la segunda ya se van un poco más a lo del gore, y dices, buf, la tercera, ¿cómo puede ser? Pues ya normalmente el gore, por desgracia para los amantes del cine gore, es el recurso de cuando se han quedado sin ideas. Porque ya no es como antes, que el gore era como si, o sea, en sí era un tipo de película. Ahora se suele recurrir cuando quieres continuar con algo y no sabes cómo hacerlo, pues vamos a hacer que salga más sangre y más tripas y más de todo. Entonces yo estaba un poco reticente diciendo, madre mía, si la segunda ya era más gore, la tercera... Pero no. Han hecho un planteamiento diferente. Es más en plan la típica historia de aventuras que nos podíamos encontrar viendo El Señor de los Anillos, por ejemplo. En ese tipo de fantasía épica. Vamos a catalogarla así por separarlo un poquito. Lógicamente no la estoy comparando con El Señor de los Anillos, no os llevéis las manos a la cabeza, por Dios, que os estoy viendo venir. Era un poco por catalogarla en ese tipo de cine. Y el argumento no está mal, es muy simple, muy sencillo, pero se deja bien, se deja ver, y se deja ver de manera agradable. Quizá por lo que os comentaba antes, que no tiene ninguna pretensión ni de convencerte de que es un peliculón, ni que pienses que va a ser la leche, ni que va a ser esto una nueva saga de esto del mundo del cine, porque yo creo que tampoco van a explotarlo mucho más. A lo mejor me equivoco y luego nos sacan otra, pero de momento pues fantasía con terror sin pretensiones. Sí, para seguidores del género. ¿Cuánto pagaría nuestro querido Ángel González por ir a ver esta película? ¿Cuánto pagaríamos de esto, de 0 a 6 o de 1 a 6? Es verdad que tú no me dejas poner 0. Luego dice que si no, soy sí, un lamecuno, sí. 0 a 6 y tal, pero luego no me deja poner 0. De 0 a 6 euros, venga, anímate. No, hoy no le voy a poner 0. Ya sé que hoy me dejas porque pensabas que le iba a poner un 0, pero va a ser que no. Nada, le vamos a dar un 4. Don Luis. Bueno, a mí me parece que está siendo justísimo. ¿Ves? Esta película, yo creo que 4 euros tiene que estar. También has pillado, cacho, Luis, esta semana. Por cierto, ahora que sale este tema, tengo yo una espina clavada con vosotros dos. Está dolido. Hermanos Moreno. Está dolido, por eso. No tengo jamones de ninguna productora de cine. No, ahora se los has dado a Luis, eso está clarísimo. Ni tampoco me estaba comiendo los jamones el otro día mientras estabais vosotros aquí. No voy a decir dónde estaba porque no me quiero cabrear, pero lo tengo pendiente con vosotros y lo voy a hablar ahora fuera de antena. A mí me parece que vosotros dos habéis recibido el jamón y Ángel ya no lo tiene porque se lo ha llevado Luis. Y por eso está defendiendo ese 4, sí, una película pues, seguro infame. Espérate, cara, el jamón va a acabar... 5, dice Ana. Bueno, Ana se ha llevado el otro jamón y Ángel no ha visto nada esta semana. En fin, hay que estar mejor el tema. Lo que dice Ángel va a misa. La misa negra va ahí. Vale. Bueno, pues un 4, oye. Sed vosotros el crítico. Lo que diga yo va a ir a la que larre. Yo no lo pondría un 4 fijo, pero no soy el crítico, así que. Yo pensé que no has visto ni la primera. ¿Qué vas a poner tú? Vamos a ver. ¿Aceptamos Underworld como fantasía épica? No, no te pases. No te pases, que ha sido una comparación para orientar un poquito. Vale. Pues nada. Vale. Aceptamos. Que luego estas cosas, ya sabes lo que pasa. Luego mañana sale en todos los medios de comunicación. Vale. Ha dicho que el Underworld es una fantasía épica. Fíjate, ya empiezan a hacer remix en todas las cadenas de radio y ya la hemos liado. Vas a estar en todos los. Esto va a ser más famoso que el follar de Zapatero. O sea, es que no puede ser. Bueno, venga, vale, pues nada, recomendado para gente como Ángel y como Luis, que disfrutan con este tipo de cine, entre comillas. Al DVD, esperaos al DVD y ya está. Venga. Además luego se ve más a gustito en el cine, hay casi vacío y esas cosas. Bueno, pues hace, ¿cuántos son? 37 años y 4 días casi, desde el estreno de una de las grandes películas del cine de todos los tiempos. Y 40 años, este 2009, se cumplen desde que el libro en el que se basa esta película vio la luz. Un libro de Mario Puzo que se llamaba, como la película, El Padrino. Vamos a rendirle culto y homenaje a una película que sin duda lo merece. Es la... Pues sí, si Francis Ford Coppola tan solo hubiera dirigido las tres partes del Padrino, La Conversación, Apocalipsis, No, Rebeldes, La Ley de la Calle y Drácula, ya estaría consagrado como uno de los grandes cineastas de todos los tiempos. Pero centrémonos en la primera parte de la saga del Padrino, en el 40 aniversario de la novela de Mario Puzo. Del libro tan solo diré que todos los que hemos tenido entre nuestras manos sus más de 500 páginas nos hemos visto obligados a devorarlas en unos pocos días. Su dinamismo, su exquisito tratamiento de los personajes, su trepidante ritmo y su fantástico manejo cronológico nos ha incitado a ello. ¿Y qué decir de la película? Siempre que tengas un problema y no sepas cómo solucionarlo... Uy, tengo yo la lengua de trapo hoy, ¿eh? En fin, pues eso, ¿de dónde íbamos? Que siempre que tengas un problema y no sepas cómo solucionarlo, acude a Don Vito Corleone. Él te apadrinará y te ayudará a arreglarlo. Don Vito es el influyente y todopoderoso señor de origen siciliano, cuya autoridad y astucia ha ido curtiéndose durante los años de lucha bajo la ley del más fuerte, sin dejar nada al azar. La música de Nino Rota, triste y melancólica, rompe el silencio de la pantalla en procesión fúnebre acompañando los títulos de crédito iniciales. Creo en América. América hizo mi fortuna y ha dado a mi hija una educación americana. Le di libertad, pero le enseñé a no deshonrar a mi familia. Con acento italiano, son las palabras que pronuncia el dueño de la funeraria suplicando ayuda. Desde ese primer plano, al ritmo que marcan sus palabras, la cámara va abriendo paso a la penumbra. En un lento travelling en retroceso para presentar una confesión en toda regla. Nos encontramos en una suntuosa sala entre claroscuros muy contrastados, ricos y sugerentes en simbolismo. Sombras profundas que envuelven el escenario reservado a un poder supremo, como si de un dios se tratara. ¿Por qué acudiste a la policía y no viniste a mí primero? Replicó con la voz rota del don. El comercial, tras suplicarle, se levanta a susurrarle al oído. Los quiero muertos. Don Vito Corleone, interpretado por majestuoso Marlon Brando, con gesto de desaprobación llena la pantalla. Se nos presenta elegantemente ataviado con smoking de gala. Su voz pausada, firme y autoritaria, se muestra ofendido. Buonasera, buonasera. ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Si hubieras mantenido mi amistad, los que maltrataron a tu hija lo habrían pagado con creces. Y si un hombre honesto como tú se crea enemigos, yo les convierto en mis enemigos. Y entonces te temerán. Tras esta secuencia, se porta el plano y aparecemos en una suntuosa fiesta en la boda de jardín. Luminosa y alegre, cotidiana y familiar, donde se nos va presentando una coral de personajes. Se nos revela la esencia y la naturaleza de cada uno de ellos y qué es lo que los mueve. El omnipotente Don Vito, el violento e impulsivo Sonny, interpretado por un genial James Caan, el cerebral Tom Hagen, el torpe e inseguro Fredo, la enamorada Kay, el renegado Michael, Al Pacino, que luego daría mucho que hablar en la saga, el dócil cantante Jean Fontaine, cuyo papel nos trae irremediablemente a la mente a Frank Sinatra. Entre otros, son definidos de forma excepcional con una orquesta armoniosa en la que nada desafina. Ni un solo actor desentona, ni un solo encuadre fuera de lugar. En definitiva, asistimos a un arranque que te deja pegado a la silla, suspendido en su ambientación, en una historia y unas tramas presentadas de forma absolutamente impecable. Perdón. Gordon Willis marcó un antes y un después en la estética cinematográfica al presentarnos una fotografía brillante, envolvente, oscura pero casi siempre sobria, que se transforma según lo sugiere la intensidad de la acción. El Padrino es una brutal narración acerca de un hombre de inquebrantables principios obligado a transferir todo su poder a su hijo, Michael Corleone, que siempre renegó de la familia. Un hijo que se verá sometido al dictado de su propia sangre y sucumbirá a la irresistible seducción del poder con mayúscula a través del amor hacia su padre. Michael no puede escapar del reto que le plantea el macabro destino. Sus genes forjados a base de poder y fortaleza afloran. Su piel parece de oveja, pero su alma es de piedra. Un instinto y una fuerza congénita que emerge a través de una inteligencia visionaria que le levanta la mirada. Esa mirada que catapultó a Al Pacino en el mundo del celuloide. En ella muestra toda su frialdad y cinismo, sentando las bases de una segunda parte de la saga, también magistral, 2 años más tarde. Familia y negocios, violencia y amor, tradición y lealtad se van alternando para vaticinar la tragedia, para recrearse con ella y retorcerla, hasta envolverte en un relato en el que los acontecimientos van arrastrando a los protagonistas, ahogándoles, colocándoles en el filo de la navaja, en la cuerda tensa y fina que en cualquier momento puede romperse y dejarles inmersos en la más absoluta de las adversidades. Diálogos lapidarios, madre mía, cómo estamos. Miradas y gestos que te dejan absortos, actores en interpretaciones memorables de un reparto que engrandece la película y los hace necesarios. El breve papel de Bonasera, Luca Brasi, Clemenza, Sollozo, Jack Walsh, Connie Corleone, Barcini, Tessio, Carlo, y mención especial para el, cómo no, para el corrupto capitán McCluskey, en la piel de un enorme Sterling Hayden en el final de su carrera. Una cara para el cine, una cara para siempre como la que nos deslumbra en la jungla de asfalto de John Huston allá en el año de 1950. Johnny Guitar de Nicolas Ray o el atraco perfecto de Stanley Kubrick en el 56. Un actor capaz de encarnar la maldad y la corrupción de manera genial, pero también la duda y la fragilidad del perdedor y la bondad del duro, del desahuciado. Además de las secuencias iniciales antes comentadas, El Padrino cuenta con otro sinfín de secuencias antológicas. A destacar, como unos pocos minutos nos deja claro el enorme poder y la osadía de Don Vito para cocinar a un magnate del cine. El viaje de Tom Hagen y las sibilinas conversaciones que mantienen hasta terminar con la cabeza del preciado caballo envuelta en su propia cama entre sus sábanas, digno de la mejor película de terror. La secuencia del tiroteo de Don Vito es un verdadero portento de montaje, ejemplo de sobriedad y coreografía. Plano largo, pausa, plano medio, se acelera el montaje, plano corto, vuelta a acelerar con detalle de rodillas y piernas, un segundo apenas, disparos, ya está. Calma de nuevo, pausa, la cámara se aleja, se derrumba el todopoderoso y se nos retrata pequeño, humano, vulnerable, vencido. No se puede rodar de forma más perfecta que el asalto a Vito Corleone. Otra de esas secuencias es la comida de Michael Corleone con Sollozo y el corrupto capitán de policía, para, como bien sabéis, asesinarles. donde se manifiesta su astucia y su determinación, o la propia muerte de don Vito, jugando con su nieta como un niño más. ¿Y qué decir de la magistral secuencia final donde a ritmo de órgano y música sacra se nos muestra por un lado el fatal destino de los enemigos de los Corleone y por otro el bautismo sagrado y la hipócrita renuncia a Satanás del recién encumbrado nuevo don, Michael Corleone? En definitiva, una obra maestra del cine que logra la perfección absoluta en todos sus sentidos. Y una segunda parte de la de 1974, sublime, que supera si cabe en cotas de perfección. Tan solo apuntar esa deliciosa y arriesgada intercalación de las dos historias, la de un Michael Corleone como nuevo don, intentando proteger a su familia, y a la par, narrarnos los orígenes de don Vito Corleone desde su pueblo en Sicilia a Nueva York. Sencillamente memorable. Ya no vemos a Marlon Brando, pero topamos con un Robert De Niro en una de sus más portentosas interpretaciones, copiando incluso los gestos y la voz del propio Brando. Dos películas descomunales a la que se sumó una tercera, que aún siendo muy buena, no llega al listón marcado por las dos predecesoras. Un conjunto, una trilogía que quedará para la historia del cine grabada con letras de oro. Y naturalmente, si hacen una oferta que no pueda rechazar, cambiaré mi crítica. Pero ya saben ustedes, no es personal, solo negocios. Pues queridos amigos del Abrazo del Oso, yo les haré una oferta que no podrán rechazar, y es volver con nosotros el próximo miércoles. Un aplauso para mi querido Ángel. No. Me vais a perdonar, pero el aplauso le hay que dárselo para nuestro querido redactor de la sección de cine de hoy, que ha sido Pedro Tostado. Un aplauso para Pedro, al que felicitamos también porque fue su cumpleaños el otro día. Al que tengo que pedirle disculpas, entre otras cosas, porque me ha traicionado la lengua unas cuantas veces. ¿Qué le vamos a hacer? Ya vale, ¿no? Por aquí. Tenéis que aplaudirlo todo. De todas formas, hemos dejado un poco detalles de actores y del reparto y tal, que si queréis lo que podemos hacer es intentar subirlo a la web. Sí, vamos a... Para que tengáis ahí el documento y podéis verlo con más detalle. Vamos a pedirle a Pedro permiso para hacernos pues una versión de texto para la página web y ponerla a disposición de aquellos que quieran disfrutar con ella. Muy bien. Pues hasta aquí el cine, hasta aquí el Abrazo del Oso. Un programa completito hoy, ¿eh? Un programa que hemos disfrutado desde la falla de Valencia hasta la visita de Michael Jackson dentro de poquito a Londres. Sí, además, me da a mí que los próximos programas también van a ser completitos, no sé por qué. Vamos a tener un poquito de todo. Sí. Vamos a dejar sonar a José Luis Encinas para que nos vaya marcando el paso de salida, la puerta. Eso sí, una puerta que, como digo, nos lleva hasta la semana que viene, hasta el próximo miércoles a la misma hora, a las 10:30 de la noche. La semana que viene, además, como decía Ángel, completito, pues tendremos por aquí seguramente casi 99% a una banda que cada año y medio, dos años, viene por aquí a presentar su nuevo disco. No digas banda, que se lo cuento mal. Disco, banda, grupo, ¿qué más da? No digo banda porque alguna banda de estas... Tú lo tomas mal lo de banda, pero ellos no, ellos disfrutan. Son Dartmoor, la banda madrileña de rock. Imagina que banda lo utilizan en las noticias para cuando es alguna cosa mala. Pero ellos no. Ya lo sé. Pero además ellos son muy malos, son heavy, hombre. Ay, son de estos greñas que cantan al demonio. De estos greñas. Bueno, fíjate, tiene una canción en el disco este nuevo, Autumnal se llama, que es de Fausto. De Goethe, imagínate. O sea que, como los coja la Inquisición. Vamos, van a acabar mal. Pues nada, que tenemos por aquí al grupo, a Dartmoor, el grupo. Y bueno, muchas cositas que estamos preparando para las próximas semanas aquí en el Abrazo del Oso, para que cada día os enganchéis más a este maravilloso proyecto que no podría ser posible si no fuera por gente como Elder Sousa, Eduardo Aparicio, Pedro Tostado, Irene Fernández, Ana Muñoz, Luis Illana, Fernando Moreno, Ángel González y bueno, un poquito también el que os habla, Eduardo Moreno, que hoy hemos participado en este programa, además de las voces que nos han acompañado también al teléfono y en el correo electrónico, que han sido unas cuantas. Oye, pues un placer contar con todos vosotros aquí en el estudio. Un programa precioso por teneros cerca a todos. Ana, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Irene. Buenas noches a todos. Ahí Fernando Moreno, un placer. Muy buenas noches. Don Luis y Ana, fuerte abrazo. Igualmente. Muy buena semana y quien disfrútale, quien tenga puente. Quien tenga. Que tenga festivo mañana, pues eso, que lo disfrute igualmente. El que lo tenga. Hasta la semana que viene. Y ahora nos quedamos haciendo la aquelarre. Dice la aquelarre que yo me voy a la cama, que trabajo. Don Ángel, un fuerte abrazo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya que te tengo al lado, te lo tendré que dar. Ahí, pero no me des. Ese abrazo. Ay, vale, de oso. Pues nada, queridos amigos del programa, del abrazo del oso. Nos vemos el próximo miércoles. Sed muy felices. Fuerza y honor.